Hola a todos, bienvenidos al programa número 16 de Fase Bonus. Tenemos un programa muy interesante, vamos a tener invitados de mucho renombre, gente que conocéis. Creo que va a ser, en general, un buen programa. Aprenderemos muchas cosas, nos reiremos, trataremos un juego clásico. Pero antes de nada, hay que comentar que la música que estáis escuchando es una nueva creación de nuestro compañero y colaborador Joaquín Disorder, que, como ya sabéis, se curró la música que suena al principio de la sección de Retrovisor, que escucharemos dentro de un rato, y que muchas gracias a nuestro compañero Joaquín Disorder, porque es un verdadero artista. Y dicho esto, vamos a ver qué personas van a participar en este programa. Empezaremos con el señor David Sánchez, ¿qué tal? Hola Ignacio, ¿qué tal? Bueno, que tenemos programón hoy, ¿eh? Sí, tenemos un programa con un juego que a mí particularmente me gusta mucho y bueno, tenemos hoy dos invitados que seguro que van a estar a la altura. Señor Altamayr. Hola, buenas. Pues nada, contento que vamos a hablar de un juegazo hoy y nada, últimamente me estoy dedicando a jugar al Splinter Cell Conviction, que me está encantando, la verdad, ¿eh? Qué bueno es, ¿eh? Qué lavado de cara a la franquicia. Es que no tenía ninguna carisma ya. Mira que el Double Agent me gustó, pero no tenía ninguna carisma ya. Sam Fisher y con este Conviction, que es rollo así, eso, Jason Bourne o el de 24, el Jack Bauer, ¿sabes? Me está gustando muchísimo. Y bueno, recordar a la gente eso, que está abierto el top 10 de Master System. Que se animen ahí a votar, a ver si nos da un top 10 ahí y hablamos un poquito de Master System. Señor Héctor López. Hey, ¿qué hay? Bueno, hoy la cosa se pinta bien. Tenemos un clásico, también vamos a tener una sección que le gusta a mucha gente y también otra sección que le gusta a mucha gente, que es una peli ñorda que yo lo he flipado viéndola. Se te ha quedado una vocecica cuando has acabado de verla, ¿verdad, Héctor? Joder, macho. Bueno, y para terminar, tenemos dos invitados muy, muy queridos en este programa. Señor Javi Ortiz Carrasco, por un lado. La persona que nos lleva a Facebook, ¿qué tal? Buenas. Pues nada, a ver, el retrovisor, tengo muchas ganas de... Bueno, siempre me ha gustado mucho esta sección y el flashback y bueno, a ver qué tal. Bueno, y para terminar, señor John Cortázar, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Que por fin puedes estar, que hemos intentado coincidir un par de días, pero que hoy no se puede... Sí, pues ya os agradezco que me hayáis invitado tantas veces y que os ha dado tantas largas, pero ha sido totalmente intencional, pues, o sea, sin intención quiero decir. Bueno, yo... Bueno, pues problemas... Sí. ¿Qué programón tenemos hoy, eh? Sobre todo con retrovisor. Sí, lo único que aquí estoy también con... Entre tanto experto y con Javi, que también... Que vamos, que el respecto me da mil vueltas y tal, pues yo creo que vamos a hacer comentarios bastante curiosos y que va a estar bastante completo el tema. Bueno, a ver, una cosa, antes de seguir, antes de empezar a consumar y tal, vamos a hacer unos pequeños apuntes, como solemos hacer, unas pequeñas notas. Altamayr, que comentabas antes, top de Master System, ¿cómo va el tema? ¿Cómo lo ves? Pues van, ya hay creo que 20 votaciones o así, pero bueno, a ver si conseguimos acercarnos a aquella de Super Nintendo, que hubo, recuerdo, un montón de ellas. Pero sí, hay eso de estar, esquida ahí va a estar bien arriba y luego juegos muy variados están saliendo, la verdad. Muchos nos conocía, así que aprovecharé para probarlos. Hay que recordar a nuestros oyentes que pueden votar en programa@fasebonus.net, pero que agradeceríamos que votaran en el hilo, porque luego para hacer el recuento, si no es un poco caos, recordar que son 5 títulos de Master System, porque hay gente que ha votado 10, 11, los que le ha dado la gana. Son 5 títulos de Master System que os ha gustado especialmente. O gente que vota 5 y luego te añade, me olvidé del Wonder Boy no sé cuánto. ¿Y qué hago? ¿Les metemos 6? ¿Quitamos el último de antes? ¿Sabes? Lo dejan caer así como que, hostia, me había el Wonder Boy antes. Voy a dejar 5 y ya está. ¿Estás seguro de lo que votáis? Porque dejaremos solo 5 títulos, ¿vale? Eso, por un lado, el primer apunte. Luego, otro apunte que queríamos hacer, comentasteis en la cápsula de correos, estaba Altamayr, que un oyente nos escribía para preguntarnos acerca de qué podíamos aportar o qué podíamos aconsejarle, vamos, más o menos, para comprar juegos. Comentasteis un poquito de eBay y tal. Y a mí me gustaría comentar dos cosas que por lo menos a mí me han pasado. Una de ellas que os diría es que tuvierais mucho ojo con las descripciones si compráis fuera de España. Hay que estar muy al loro porque a veces ves algo que de primeras parece una ganga y que tenéis que estar atentos, sobre todo con la referencia que lo venden para piezas. Por ejemplo, vais a mirar algún Spectrum 48 chocas, estar atentos que no os ponga que es para despiece, porque seguramente ese teclado no funcionará. Y otra cosa que tenéis que tener cuidado y que yo veo que últimamente está muy de moda en esto de eBay, tener cuidado con los gastos de envío, porque muchos juegos los ponen baratos, 2 euros, 1 euro, pero luego te clavan 7 euros de gastos de envío y digamos que lo hacen para compensar un poquito con lo otro. Así que esos eran los dos apuntes que yo quería dar y creo que David también tenía alguna cosita por ahí que comentar. Bueno, sí, lo que está claro cuando compramos fuera de España es que normalmente los productos son muchísimo más económicos que aquí en España, porque aquí en España la peña se flipa bastante. ¿Qué pasa? Que por contra pagamos muchos gastos de envío. Yo he llegado, por ejemplo, a comprarme una Sega Saturn que me ha costado completa 15 euros y me ha costado más el porte que la consola en sí. Entonces, para juegos sí recomiendo mucho que compren en eBay del Reino Unido, sobre todo para juegos de Mega Drive, sobre todo que las ediciones iban en multidioma, tanto instrucciones como cajas, y puedes conseguir juegos por eso, por un euro, y gastos de envío por 2 o 3 euros, y te hace una colección chula a imagen de Mega Drive por 4 euros. Pero eso, siempre hay que estar un poquillo pendiente del tema de gastos de envío. Si es para temas de consolas o ordenadores, los gastos de envío seguramente serán un clavo. Yo la verdad es que las compras que he realizado por eBay casi siempre, por no decir siempre, bueno, sí, alguna vez no, pero casi siempre hay gente que tiene una tienda ya en eBay con un montón de productos retro y demás, y pues consolas, juegos y tal. Y bueno, aprovechando el tema de gastos de envío, pues coger el máximo de productos posible, o si no, pues cogerlo con alguien y tal, y bueno, pues aprovechar así. Pero vamos, sí, normalmente los gastos de envío suelen ser donde o te meten la trampa, o si no, pues se te encarece el producto. Pero bueno, yo soy más de comprar a gente que tiene tienda con un montón de productos, que igual un usuario esporádico que te pone directamente una consola o lo que sea, igual pues desconfío un poco más, ¿no? Pero bueno. También me gustaría a mí decir una cosa, una cosa que me pasó a mí con una tienda, porque yo por eBay pues también suelo buscar, porque yo suelo comprar mucho de importación, ya sabéis, porque tengo muchas consolas que en España no salieron. Y claro, lo que tengo que decir es un poco una experiencia que tuve con uno que tiene una tienda eBay. Lo digo para que lo máximo posible, bueno, no creo que le pase a todo el mundo, pero es que me pasó a mí. La empresa era de un alemán, que por lo menos, aunque hay importación en Alemania, los gastos de envío no son tan caros y tampoco tardan demasiado en llegar. Pero la tienda era Games Empire o algo así, se escribe Gamma Empire, suele tener el logotipo de color rosa. ¿Y qué pasa con este tío? Pues digamos que yo le compré una consola hace ya un tiempo, y digamos que tuve que denunciarlo a eBay, porque es que ya llevaba como esperando un mes y el tío ni me había enviado la consola ni me había enviado nada. Y yo habiéndole ya pagado y todo, menos mal que era poca cosa y me devolvieron el dinero. Pero vamos, que aparte de que si es tienda o no, también mirar los votos negativos, si tiene muchos o no, porque hay, los usuarios votan en eBay y demás, y ya podéis ver, ahí podéis saber si es de fiar o no. Aunque normalmente son de fiar, pero bueno. Bueno, yo te iba a comentar que, bueno, ya hablasteis algo parecido en otros lugares de España, que aquí en Barcelona, en las cercanías, por ejemplo, hay unos sitios que se llaman Engrunas, que se trata de gesto, gente que deja muebles, etcétera, y a veces tienes, si vas pasando muy de vez en cuando, te encuentras, como me pasó a mi hermano, que se encontró un Plus 3 a 6 euros, con lo cual me lo regaló, con lo cual no me costó nada, y no veas, o sea, por eso te digo que a veces, una vez vi una Master System que a veces vale la pena pasarse por ahí. No, sí, es lo que yo digo, si no habéis coleccionado nunca consolas y si queréis empezar, lo mejor es que empecéis en cosas así, en Rastro, Mercadillo, alguna tienda de segunda mano, empezad por ahí, porque ya para las compras internacionales, ya cuando tengáis un poco más de experiencia, mejor. Bueno, creo que con estos apuntes creo que queda un poquito cubierto lo que queríamos comentaros. Y ahora que tengo aquí a Javi Ortiz y a John, que como todos sabéis, bueno, Javi Ortiz es beta tester de Retro Wars, y John es, bueno, no sabría decir si creador de Karoshi. John, ¿sería apropiado? No, yo sí, bueno, estaba en tándem con Edu cuando estábamos en Karoshi, pero vamos, ahora llevamos ya año y medio con relevo y pues sí, bueno, entré pues colaborando con mucha gente y vamos, intentando pues dar un poquito de cancha a los sistemas 8 bits. A mí lo que me gustaría comentar un poquito, unos minutos, es cómo veis lo que es la escena para este 2011. Yo he estado mirando algunas compañías como la vuestra, por ejemplo Mojon Twins, y bueno, yo quiero comentar que es que siempre se me olvida, atentos a un juego que sacó esta compañía, estos Mojon Twins, que además son maños como yo, el Zombie Calavera Prologue, que me pareció gráficamente una auténtica barbaridad. Dicho esto, solamente quería comentaros un poquito cómo veis este año para la escena de programación de juegos retro. Bueno, no sé, Javi, igual, sí. Lo mismo. Sí. Bueno, a ver, en general yo lo veo que la cosa no parece que vaya a decaer, porque los grupos tipo, o sea, John Cortázar, Relevo, Retro Wars y los Mojon Twins, que suelen ser los más prolíficos, por ejemplo, estos seguro que van a sacar novedades este año. O sea, yo lo veo que en ese sentido la cosa es contraria a los foros, que ves que los foros están bastante apagados, pero en cambio la creación de software nuevo tiene salud. Incluso ves el archivo de World of Spectrum, el año pasado 80 juegos. Es que es una barbaridad, ¿eh? Fue una barbaridad el año pasado. Es una... Entre ingleses y españoles, pero bueno, de españoles igual habían unos 15 o 20, que no está nada mal. Intentaremos dedicarle algo más en el programa, porque es un tema, bueno, ya sabéis, que es apasionante. Pues sí, y además lo bueno es que no solo se limita a Spectrum, que también, como John, hace para MSX, los Mohon Twins te hacen Amstrad, Commodore y otros sistemas. Eso, en ese sentido la cosa no va mal, creo yo. Ya irán saliendo novedades, porque todos ahí van haciendo cositas. Sí. Sí que yo creo que va a haber mucho movimiento también en la escena cara este año. Nosotros, por lo menos, pues bueno, ya tenemos una serie de proyectos cara este año, algunos muy a corto plazo, y vamos, que van a salir cositas, y yo creo que cosas muy buenas. Quizá lo único así un poco negativo es que, por lo que sabemos, Retro Madrid este año no va a haber. La crisis ha llegado a todo, pero el año que viene sí. Eso, al menos, bueno, es una consuela. Y también en el Game Fest el apartado retro también estará, con lo bueno, al menos esto seguirá. Pero bueno, se comentaba, Javi, bueno, se comentaba y nos comentabas tú que igual sale a flote una alternativa o algo así, ¿no? Sí, pero claro, no está nada confirmado aún, y claro, y aún así es que estamos tan cerca. Si tú piensas, los Retro Madrid normalmente eran en marzo, y es que estamos en enero. O sea, aunque se pudiera hacer esa alternativa, yo no creo que antes de abril o mayo se pudiera, con lo cual... Pero no sería... Sí, nada, que encima de organizarlo al nivel de una Retro Madrid, tal y como la conocíamos, y con el crecimiento que tenía y tal, yo en un par de meses lo veo totalmente inviable. Sobre todo moviendo a gente de toda España y tal, pues es complejo algo así, ¿no? Claro, y además es que, y es eso, aquí Retro Madrid no tendría nada que ver, sería unos usuarios aparte que intentarían hacer, y no sé, habría que ver si los expositores se moverían para... Es que es complicado, ¿eh? Sí, de hecho nosotros el lanzamiento que teníamos pensado para Retro Madrid, los Templos de Fuego, nos estamos planteando lanzarlo pues en la Retro Euskal y así, y retrasarlo un poco en lugar de marzo y llevarlo más cara a principios de verano, pues porque tampoco vemos ahí algo claro para ahora, para principios de año, o sea que nada, tranquilidad. Pues sí. Bueno, después de esta larga presentación, pero que creo que ha merecido la pena, sobre todo para aprovechar la que están nuestros invitados aquí, bueno, empezamos, vamos con el sumario. Programa 16 de la segunda temporada de Fase Bonus. ¿Qué tenemos? Tenemos un menú muy completo. Tendremos Retrovisor, vuelve a la sección donde analizamos las revistas de hace 20 años. Trataremos un juego que sé que Altamair es totalmente fans. Flashback, que descubriremos que no es una segunda parte de Another World, como mucha gente cree. Y tendremos Cine de Wario, un peliculón de Troma, el Vengador Tóxico. Esperemos que os guste tanto escucharlo como a nosotros grabarlo. ¡Empezamos! El retrovisor. Micro Hobby número 202. 395 pesetas. Estamos hablando de septiembre de 1990. Que qué poquito le quedaba a esta revista para desaparecer, ¿no, Javi? Pues sí, era el 217, pero nos quedan 15 solo. 15 numeritos, algo más de un año. Esta revista era semanal, quincenal, creo que era quincenal, ¿no? Pero a estas alturas ya era mensual, ¿eh? O sea que quedaría algo más de un año, ¿no? Sí, sí, los 15 meses. Quedaba algo más de un año de la que para mí es la mejor revista de informática que se ha publicado. Creo que ninguna otra revista la ha superado y creo que ya lo he dicho alguna vez. Y empezaríamos con este número, con la portada de un juego que, bueno, Regreso al Futuro 2, que salió en nuestro top de juegos mierder. No me extraña, es que no me extraña. Joder. Se debían de pagar bien por eso, para salir en portada, ¿eh? Pero el juego, a ver, no, a mí no me gustó, la verdad. Además, veremos que es un juego que tiene puntuaciones para nada malas, ¿eh? O sea, lo iremos viendo un poquito cuando vayamos desgranando las revistas, que ya veréis qué puntuaciones tiene. En esta revista, en este número 202, hay dos noticias que yo creo que son muy interesantes. La primera estaría en Micropanorama. Amstrad presenta su nueva gama de CPC Plus y la GX 4000 con el juego Barney Rubber de regalo. Tengo que comentar los precios. El Amstrad 464 valía 50.000 pesetas y el 6128 valía 70.000 pesetas. A esto había que sumarle 20.000 pesetas del monitor. Y la consola de Amstrad llevaba un precio de 22.900 pesetas. Esta consola, la verdad es que yo me acuerdo cuando la vi por primera vez en un Corte Inglés con el coche, este coche es el Barney Rubber, y joder, la verdad es que aluciné de la calidad y con la buena pinta que tenía. Lo que pasa es que luego pues tampoco tuvo mucho recorrido, ¿no? No, la verdad es que no. Y para mi gusto está. Sí, la verdad es que yo creo que le pasó como al Sun Coupe, que eran máquinas que salieron tarde y mal en ese sentido, ¿sabes? Porque iba con cartuchos el Amstrad, la consola esta. Sí. De hecho, los Amstrad, la gama Plus, llevaba cartuchos los dos, tanto el de cinta como el de disco, regalaban pues este Barney Rubber. Lo único que yo veo ordenadores para el 90 ya excesivamente caros, siendo que el Atari y el Amiga, ya lo comentamos, John, hace nada, anteriores retrovisores, que los 16 bits estaban ya casi asentados. Llega Amstrad, toma esta decisión de sacar estos nuevos productos tan, para mí, tan caros. Y al final era ir poniendo esteroides a ordenadores pues que ya estaban siendo claramente superados, ¿no? Y que al final pues era ir a más, pero que ya el futuro estaba en otra parte, vamos, el presente más bien. Además, tengo que remarcar una cosa. La consola, que especifica en el hardware, es exactamente igual que los ordenadores, la gama Plus. Por supuesto, no tenía teclado, se enchufaba directamente a la tele, pero las especificaciones por lo que aquí aparecen exactamente igual a la gama Plus. Y tengo que comentar una cosa que muchas veces se me olvida, es que esta gama Plus, no sé por qué motivo, porque claro, yo era bastante más pequeño, yo tenía el Amstrad, el de cinta original, yo tenía juegos que le funcionaba a mucha gente con el Amstrad original, pero que con el CPC Plus no funcionaban. Recuerdo que el After Effects no conseguimos hacerlo funcionar en un Amstrad CPC Plus, pero en el Amstrad de toda la vida funcionaba. Tendré que indagar un poquito a ver por qué motivo este problema de compatibilidad, que no llegué nunca a saber por qué era, pero que ahí está. Según la revista, venden compatibilidad total, según la revista. Yo recuerdo sobre todo el After Effects, que nos funcionaba a todos, menos a la gente que tenía el Amstrad en el CPC Plus. Pues no te extrañe. Piensa que el Plus 3 de Spectrum tampoco era 100% compatible. Y también lo venderían. Recuerdo con la RAM igual. Pues no me extrañaría, porque claro, podría ser, ¿no?, como le pasaba al Spectrum, ¿no?, que tenía un problema en la BIOS o algo, ¿no?, que hacía que algunos juegos no tirasen. De hecho, creo que el Spectrum más 2 tenía dos versiones de BIOS dentro, ¿no?, que era para hacer el 48 y el 128. Y el MSX era un cachondeo, porque hay tantísimas versiones de MSX de diferentes productoras y tal, pues que cada una paginaba la RAM como se le venía en gana, ¿no? Pues como marca los estándares que se puede hacer, ¿no? Pero que los juegos iban a tiro hecho, ¿no? Comprobaban los mappers de forma correcta y tal, y había un montonazo de juegos que no eran compatibles con MSX y que había, con ciertos MSX, quiero decir, y que había que usar pockets, historias, y algunos ni siquiera cargaban, ¿no? Pues yo pienso que lo que comentas en el Plus 3, por ejemplo, y con algunos juegos pasaría similar, porque claro, en un 48K a lo mejor hace una llamada a una zona de la memoria que en el Plus 3 está en otro sitio, y hace comprobaciones, y por eso petaba. Sí, supongo que iban por ahí. Continuaríamos con la sección Micro Panorama. Disney crea su nuevo sello con títulos como Dick Tracy y Arachnophobia, dos títulos que a mí particularmente me parecen un desastre, pero que como noticia ahí quedaba. Continuaríamos con el Top 20, donde tendríamos los juegos recomendados por esta revista, encabezados por dos títulos de fútbol: el primero Italia 90 de Usgol, el segundo World Cup Soccer Italia 90 de Virgin Mastertronic, para que luego no nos riñan, y el pack Metal Action de Dynamic. Uf, el 1 Italia 90 de Usgol. Uf, viendo los juegos que hay ahí. Por favor, Mortadelo 2, Rainbow Island o Batman. La edición física era muy chula, porque además te regalaban, digo, del Tana 90, te regalaban un libro con movidas mundiales y tal. Pero como juego, yo siempre he dicho que era excesivamente rápido, pero bueno, ahí está. Pues sí, encima comparado con pues lo que ha dicho con Javi, Rainbow Island o otros que aparecen aquí, no tiene color. No hay color ni de lejos. Otra noticia muy, muy, muy importante para esta micro hobby. En París se presentaba la Sega Mega Drive a un precio algo menor de 35.000 pesetas. Que bueno, tuvimos un top 10 hace nada de esta consola, y bueno, ¿qué se puede decir? Que aquí ya las consolas fueron cuando arrasaron directamente, ¿no? Diría yo. Sí, de hecho aquí hay una pequeña entrevista a Paco Pastor, director de Virgin Mastertronic, por entonces, que también distribuiría la Mega, supongo, en aquel... y bueno, ya se veía, ¿eh? Una cosa curiosa de esto es que si te fijas la revista, nada más leer, pone revista independiente, usuarios, ordenadores y killer y compatibles, pero te hablan de un modelo de Amstrad y de la Mega Drive. El cambio era clarísimo, ¿eh? Ya se estaba yendo a otros caminos. Sí, sí. De todas formas, eran noticias importantes que, bueno, Micromanía se hace eco también. Hay que comentar una cosa que creo que mucha gente sabe de este Paco Pastor, que era el cantante de Fórmula Quinta. O sea, era una persona polivalente con una visión enorme de negocio que se hizo con Herve, que distribuyó Super Nintendo, que distribuyó un montón de títulos, y me parece una persona que, bueno, intentaremos traer a este programa seguramente. Será jugosa la entrevista esa. Sí, sí, será. Realmente jugosa. Luego para el Premier, donde nos comentan juegos que se acercan, tenemos el Kick-Off 2, Aventura Espacial, Shadow of the Beast, el bestial Shadow of the Beast para Spectrum, y otro juego muy bueno de estrategia poligonal con toques de arcade era Carrier Command. En la sección de Pixel a Pixel, donde nos ponen carátulas o imágenes generadas por usuarios con Spectrum, con una calidad que yo creo que roza la digitalización en más de una ocasión, y me gustaría reseñar que alguien mandó la pantalla de la portada de la película de Noche de Miedo, que tiene que ser escaneada porque tiene una calidad brutal. Me encanta esa película de Night Fright, esta que es de un vampiro, ¿no?, que se pone a vivir al lado de un chico, algo así, puede ser. Sí, que tuvo segunda parte y que viene remake, sí. Viene remake dentro de nada, y la segunda parte está muy bien. Pero a mí hay una foto, una imagen ahí que me gusta más todavía, que es la que está bajo la derecha del todo, de Franco Battiato. Sí, es verdad. Es de Prini, es de Ignacio Prini. Sí, sí. Sí, sí, es conocidillo, un tío bastante conocido en la escena Spectrum. En la escena, sí, sí, sí. Y además mandó buenas músicas entonces también. De hecho, tiene una versión por ahí de Tubular Bells, de YouTube, de Ignacio Prini, sí, sí. Por cierto, que alguna imagen de aquí sí que me parece que hicieron alguna especie de digitalización, ¿eh? No digo que sea ninguna de estas, pero... alguna vez pasó, me parece, ¿eh? Pues yo he estado en Arte Estudio, que creo que era de los mejores programas para dibujar, y uf, es que esto tienen un trabajo pero salvaje estas imágenes, ¿eh? Tela. En la sección de utilidades, llamado en esta ocasión Poke Game, o cómo introducir Poke sin necesidad del maravilloso transfer. Los Pokés, para los que no lo sepáis, creo que era un valor de memoria, sería así, que se usaba para meter trucos en los juegos, ¿vale? ¿Qué es esto de meter los Pokés sin necesidad de transfer? Yo os lo puedo comentar, que tuve un transfer de estos para mi 48K, no recuerdo el modelo, pero una auténtica maravilla, donde tenías dos palanquitas, depende de la posición, te dejaba desde salvar imágenes, hacer un volcado de la memoria total, lo que ahora se llamaría Substate, te dejaba volcar la memoria totalmente a una cinta de cassette, y te dejaba meter estos Pokés introduciéndolos directamente. Aquí lo que te enseñan es una especie de cargador, una pequeña utilidad de programación donde te dejaría meter estos Pokés. Igual tuviste un Trastape de aquellos. Es que no me acuerdo el modelo, pero sé que es que era una auténtica maravilla, es que te dejaba hacer de todo. Y tanto, y también hay que reconocer que era fuente de pirateo, porque claro, la gente haciendo copias ahí a troche noche. Sí, no, y yo vuelvo a, joder, no sé si, yo creo que lo he comentado en algún programa, pero es algo que joder, que es algo que sí que realmente se ha perdido, ¿eh? Fíjate que hacen en una revista de videojuegos más o menos, vamos, centrada en videojuegos totalmente, pues estas utilidades para, porque te explican cómo funciona la memoria, cómo puedes hacer un volcado, un dump completo de la RAM. Sí, o sea, en eso MicroJobby era... Todo eso se... A día de hoy, pues eso, el usuario ahora de juegos no tiene ni idea de cómo funciona su ordenador, ni siquiera le importa mientras funcione el juego, ¿no? Es que además, además esto no acababa aquí, ¿eh? Porque además tenías otra utilidad para crear un buffer de teclado, y Pedro J. Rodríguez Larrañaga nos enseñaba a conectar el más 3 al televisor con un conector. Te enseñaban a hacer un cable. ¿Qué revista de hoy en día te enseñan a hacer eso? Esto es bricolaje puro informático. Que por cierto, ese cable lo tengo yo hecho en el Plus 3 y el cambio es brutal, ¿eh? O sea, es que no tiene nada que ver ponerlo por la tele y que ponerle euroconector. Es que como el día y la noche, la nitidez, es que cambia completamente. Si alguna vez tenéis un Plus 3 o modelos similares, más 2A, os recomiendo que lo pongáis. O sea, os hagáis el cable, pero ya. Entraríamos ahora a ver los juegos que traía esta revista. Encabezaría la primera página International 3D Tennis de Palace con un 80, donde remarcan los gráficos y movimientos. Los gráficos diría que son más bien como vectoriales, ¿no? No llegan a ser poligonales. Son vectoriales. Sí. A mí me flipó muchísimo. Claro, este era el momento en que estaba, vamos, con envidia total a los Spectrumeros, que todavía tenían un montón de juegos y en MSX no sacaban nada. Y este, por ejemplo, cuando lo vi en la revista, en la Micro Hobby, pues aluciné de que haya un juego de tenis en 3D, ¿no? También con un 91 la compañía Domark nos presentaba un juego que ya ha salido en este programa, Escape from the Planet of the Robot Monster. Era un juego de gran versión y buena música, 128K... Va a ser divertido, sobre todo divertido este juego. A mí lo que es una cosa que se me queda en el tintero, como digo siempre, la técnica utilizada es una técnica isométrica, dejaba representar cosas, pero con un nivel de detalle chulísimo. Es que está muy recargado todo, está muy bien este juego gráficamente. Sí, y también tenía escenas tipo cómic, es que estaba muy, muy bien. Y eso sí, Filmation no es isométrico, pero Filmation sí, no. Sí. Continuaríamos con Topo, con un 72, La Espada Sagrada. Pues una videoaventura. La vendían como la vuelta a la videoaventura, ¿no? Sí, sí. Era un poco como. La verdad es que. Perdona, Javi. No, tú. Ah, que a mí me gustó, lo que pasa es que yo creo que salió un poco como que ya no pegaba este género en los 90, ¿no? Un poco como fuera de lugar. Sí. O sea, el juego está bien, sí. Pero ojo, era como lo mismo de hace 5 o 6 años. Por eso lo vendían de esa forma, claro, en un intento de... Sabemos que es un juego fuera de tiempo, pero lo vendemos así. Pero bueno, visualmente era atractivo. Sí, los gráficos estaban bien. Sí, estaba bien. Quiero comentar que esta revista también era un poco clásica con las puntuaciones, porque había juegos, pasó con las Air Squads, juegos que intentaban innovar mucho y que esta revista les daba unas puntuaciones algo más escasas que los arcades de toda la vida. Comento esto porque se presenta un juego de rol muy bueno para Spectrum, es Bloodwitch, de Image Works, con un 70, le dan solamente un 70, siendo que es un juego de rol muy bueno. Es posible, quizá en aquel tiempo también era muy, es lo que dices, muy nuevo y el juego de rol no estaba asimilado, y menos en los 8 bits, y menos en el Spectrum. Es que de Spectrum juegos de rol... había muy pocos. Yo es que recuerdo que también pasó con las Air Squads, un juego de estrategia antecesor de UFO, que yo recomiendo a todo el mundo, que me parece que le dieron un 60, que yo me quedé paradísimo. Hay incluso algo de código abierto de las Air Squads, de los creadores, algo hay ahora mismo. Las Air Squads, no sé qué, algo que está ahora mismo con código abierto para poder jugar online. Sí, yo sé que ese juego se portó luego a Java, se portó... Luego sacó una segunda parte o algo así llamada Nemesis, quiero recordar, para PC, no hace mucho. Lo que permitía jugar online. La Air Squad Nemesis, eso. En cambio, a un juego que para mí es mucho peor y que a David Murcianer también le parece un poco cutre, Dynasty Wars de Capcom, programado por Usgol, que le dan un 81, siendo que este juego a mí particularmente no me gusta mucho. A mí ni la recreativa. Sí, es que el juego no tiene, no sé, es que es como dice John, es que ni la recreativa ni me la recreativa. Demasiado. Luego la recreativa tiene una segunda parte que bueno, que esa ya sí que es buena, Warriors of Fate. Está muy bien, el Warriors of Fate, y es cojonuda, pero el Dynasty Wars, joder, es como súper ortopédica, a caballo, y no sé, a mí no, nunca me gustó, pero ni la recreativa, por la versión Spectrum, pues bueno, pues ahí se quedó, ¿no? Simplemente decir eso, que si ya el juego en recreativa, la primera parte era muy, muy sosa. Gráficamente, pues a pasar la Spectrum, que no había por dónde cogerla. Pero que eso, si ya el juego de la recreativa en sí era un poco flojete. No, y una duda: ¿el Dynasty Warriors tiene que ver con este o no tienen nada que ver? La saga Dynasty Warriors. Hombre, es de Capcom, pero no. Yo diría que la ambientación es parecida, ¿no? Sí, pero porque están basados en una leyenda llamada, no sé qué, de los tres reinos o alguna movida así. Es algo, digámoslo, como lo de Dragon Ball, que está basado en lo del rey mono. Ajá. Entonces sí que tienen un núcleo en común, pero no tienen nada que ver. Ya. Vale. Aquí hay un juego que yo sé que a Javi Ortiz le gusta mucho, con un 88, Ocean, Midnight Resistance, que además regalaban un mapa del juego. Sí, es que bueno, si veis las imágenes o lo jugáis, es colorista... Es especial, bueno, es Ocean, especial FX, y en especial FX era Jonathan Smith, y bueno, este hombre que murió hace un tiempo ya, no mucho tampoco, fue un crack. O sea, sus juegos, su compañía, fueron grandes obras todo, la verdad. Yo es que este juego siempre lo vi como un contra para Spectrum en condiciones. Exactamente, porque claro, el Grisor de Spectrum, dejémoslo en un juego aceptable comparado con este. Este es mucho mejor. Bueno, aquí llega una nota discordante. Micro Hobby le dio al juego Regreso al Futuro 2, un juego que, como he dicho, apareció en nuestra lista de juegos de mierder, un 85. Es que pagó bien, supongo. Ya vemos dónde salió el presupuesto del juego. Sí, está claro. Porque, a ver, el juego... Yo qué sé, es que a mí en serio que no me gustó nada este. sinceramente no me gustó. Y bueno, es que de hecho ningún Regreso al Futuro en Spectrum me gustó demasiado. Ninguna de las tres partes. Sí, porque hay que recordar, y poca gente sabe, que el primer Regreso al Futuro se portó, tuvo un juego. Ah, igual que Blade Runner, que son juegos que la gente desconoce y que sí que están portados. Y el primer Regreso al Futuro era una especie de aventura donde tenías que recuperar la foto, luego no sabías muy bien qué tenías que hacer con cada personaje, era un juego muy raro. Y este Regreso al Futuro 2 lo intentaron simplificar, pero la dificultad era, vamos, estratosférica. Yo creo que de la primera fase poca gente pasó. Quizá a lo mejor la música, ¿no? Era el 128 era muy buena, era muy buena, es verdad. Pero este Regreso al Futuro es la misma versión que la de Master System, porque la que nosotros comentamos en los juegos de mierda, la de Master System, que era una basura. Lo mismo, a lo mejor esta no es igual. Y es lo mismo, pero peor gráficamente. Pero peor. Vale. Entonces por eso tengo 75. Si no, tendría un 90, joder. Entonces es digno. Hay que ver. Aquí sí que hay una cosa que tengo que decir de lo que he dicho antes. Un juego que se llevó un 98 en la puntuación total. Os quiero comentar que en gráficos tuvo un 60, en movimiento tuvo un 0, sonido un 0, en adición un 88, pero que la puntuación global era de un 98. El juego del que os estoy hablando es SimCity, de Infogrames, que muchos lo conoceréis como el primer juego de la compañía Maxis. Y en Spectrum, hablamos que... ¿Eso cómo se manejaba en Spectrum, Ignacio, el SimCity? Con teclado. Además, con teclado yo jugaba con Sinclair, que para los que no lo sepan, eran los números, el 1, 2, 3, 4, 5 o el 6, 7, 8, 9, con eso manejabas el puntero. Y la verdad es que tengo que decir que se jugaba muy bien. O sea, manejabas el puntero, no ibas como por bloques de edificios moviendo, te manejabas un puntero con el teclado. Manejabas el puntero. Vale, vale. Es una versión realmente... Estaba bien, ¿eh? Mira que yo al principio, cuando lo vi, uff, ¿qué es esto, no? Pero luego le das la oportunidad y era un juego viciante. Bueno, el inicio de todos estos juegos de simulador de Dios, entre comillas, ¿no? De cierta manera, y la verdad es que... Claro, no es un juego tampoco comercial de entrada, no es como un arcade tipo Regreso al Futuro, pero, ostras, no sé, a mí este juego me gustó mucho. Y no solo en Spectrum, es que luego empecé con sus monstruos y que podías activar desastres naturales y todo eso. Era muy divertido. Esta fiebre del Sim Ant, que era un hormiguero, el Sim... Sí, Sim Farm, Sim Earth, Sim Earth, y... Sí. Que bueno, ahí se masificó un poco, pero este, la verdad, que está muy bien. Sobre todo este y el SimCity 2000, sobre todo, a mí se me gustaba muchísimo. Es que esa versión ya, Altamae, ya era en Super VGA y estaba hecha, pero vamos, brutal. Pues este juego en la versión de Spectrum, bueno, en MSX no salió, por supuesto, pero hace unos años en la escena de MSX lo recuperaron la versión de Spectrum y hicieron un port a MSX, la gente de Amusement Factory, me parece, basado directamente, vamos, en la versión de Spectrum, y nada, pues... que ya tenemos nosotros la versión MSX, ¿no? Anda, pues no lo conocía. Gracias. Es un port directo, pero vamos, clavado de la versión Spectrum y... No es ni coloreado ni... Nada. No tiene nada más que... Yo creo que en Turbo R o en algún tipo de MSX se acelera, aprovecha un poco más la velocidad de procesador, pero vamos, poco más. Bueno, el juego por lo menos es un juego bueno, al menos se ha mantenido... Sí. Como he comentado más de una vez, SimCity, el simulador de alcalde, que yo es que sinceramente con esta premisa, un juego tan divertido como este, pocos he visto. Como comenta Javier Ortiz, que tenías desastres, tenías que hacer tus casas, tus centros comerciales, darles electricidad, crear tus carreteras, en fin, todo, tenías que controlar todo, y era un juego muy bueno, y las versiones de 8 bits fueron una verdadera barbaridad. Que tan buenos no fueron la compañía Delta con su juego Los Inhumanos con un 55. 55 porque era español. Si llega a ser inglés le ponen un 20. A ver, ese es así. Hay que reconocer que Microhobby muchas veces, supongo que como, y bueno, y las revistas inglesas con lo suyo, tendía a inflar un poco. Y este 55 yo creo que ni eso, ¿eh? Opera también nos dio su juego Ángel Nieto Poli 500 con un 80, juego que también salió anteriormente y que nuestro compañero Dani, que no puede estar, comentaba que le causó una buena impresión y que recordaba mucho al Hanon, y no se equivocaba, es un juego que sí que se parece mucho a Hanon. Sí, aunque yo, ¿qué quieres que te diga? Versión, al menos la de Spectrum, ¿vale? Me quedo con el Hanon de Spectrum y sobre todo el Enduro Racer de Spectrum. El Enduro Racer maravilloso. Le dan patadas a este con por todos lados, para mi gusto. Y es que este juego... Y además este juego tenía una cosa curiosa. Bueno, que lo tenían muchos juegos de Opera en aquel momento. La versión 48K, con un sonido horrendo, porque era horrendo... si tú tenías un más 2 gris, el primer más 2, ha habido varios modelos, ¿vale? Había uno gris, que fue el primero, y luego más 2A y más 2B, ¿vale? Un rollo. Total, que la versión 128 solo iba en más 2 a más 2B y plus 3. Y si tenías un 128 de los otros, o sea, el más 2 gris, sí, o el 128 simples, ¿no?, original, te quedabas con un palmo de narices y tenías que escuchar el sonido 48, porque no iba. Y yo tenía el más 2 gris, el primer 128 de Amstrad. Vamos. Sí. qué mala hostia. Que no eran tan compatibles, o sea, eran muy, muy compatibles, pero que siempre tenían algún ligero toque que restaba algo. Algún ligero toque que restaba algo de compatibilidad. Sí, piensa por eso que el de los tres modelos, de los modelos estos de 128 que hizo Amstrad, el más compatible es el primero, el gris. Luego el más 2A y el más 2B y el más 3 tienen ciertas incompatibilidades. Supongo que por el tema del disco, porque el más 2A también podía, en teoría, meterle una unidad de disco, y a lo mejor pasaba lo que comentó John, que los juegos buscaban en alguna parte de la memoria, lo que fuera, alguna llamada, algún sitio, que en el más 2 primero sí que iba bien, pero en estos siguientes no. Y claro, ya te digo, y ellos para curarse en salud ponían la versión 48 para todos los modelos de Spectrum y la otra con mejor sonido para los afortunados que tenían entonces el Plus 3 o el Más 2A, ya te digo. Y el juego, pero aún así el juego es que me quedo con el Hanon también. Oye, yo sí voy a romper una lanza. O sea, a mí, por ejemplo, en la versión CPC me parece que tiene unos gráficos muy buenos. Yo estoy hablando todo el rato de Spectrum, ¿eh? Y bueno, también tenía un modo versus a pantalla partida, ¿no? O creo recordar, estoy hablando un poco de memoria. Eso sí, ahí tienes razón. Otra cosa es la versión MSX, que joder, es una conversión directa de Spectrum y que va el doble de lento. Lo mismo, pero más lento. Y joder, va la carretera que parece que da sacudidas. O sea, no sé si hace 3 frames por segundo. O sea, es insufrible. O sea, ahí no, pero sí que en Amstrad he visto así algún vídeo, alguna cosa así tal en el movimiento, y no me ha parecido tampoco tan malo. Pero bueno, es que hay que reconocer una cosa, que es que Opera a partir de cierto momento en Amstrad se lo curraba muchísimo, ¿eh? O Sir Wolf, o hacía unos juegos, claro, gráficos, vamos. Es que yo creo que esos juegos ya los programaban directamente en Amstrad y luego lo pasarían a los demás, me figuro, ¿eh? Porque... Sí. Si no, yo creo que Opera... Bueno, perdona, Javi, que te... No, tú. Creo que era de las... Así un poco haciendo un poco de off-topic, que de las creadoras un poco españolas, así punteras, entre comillas, era la que más definía o exploraba las plataformas por separado. Con la de juegos que hay para MSX hechos sin conversión, o sea, 100% para MSX de Opera, incluso para MSX2, cosa que ninguna otra productora española pues se había lanzado a hacer, ¿no? Y Opera sí, entonces... Ahí sí que cuidaba, la verdad, es que cada versión un poco por separado, ¿no? Eso es era de agradecer, ¿no? Sin duda. Lo que pasa es eso, que ya te digo, en cierto momento quizá parecía que la que menos aprovechaban era la Spectrum. La Spectrum puede ser. A partir de, no sé, te diría de... Es que no sé exactamente el juego. Y a los Ángel Nieto, todos estos y los anteriores, Sir Wood, todos estos ya... Es que no. Los primeros sí, pero los demás ya... Bueno, excepto la Abadía del Crimen y el mod, esto sí, pero los demás, flojos. También MicroHobby montó una especie de concurso de aventuras conversacionales. En esta revista nos presentan los guiones de estas aventuras, donde nos presentan, entre otros títulos, y son títulos que yo diría a la gente que probara, son títulos como Hades, como La Vida Misma, uy, que sale entre paréntesis o parecido, y Juanito en Busca de su Baloncito. Digo que la gente los pruebe, los que les gusten estas aventuras conversacionales, porque además de que parecen muy profesionales, las pantallas que se ven en las fotografías son de una calidad muy buena. Y yo creo eso, lo dicho, es un tipo de juego que la gente tendría que probar, las aventuras conversacionales. Si no las habéis visto, probarlas, porque os podéis llevar muchas, muchas sorpresas. Dicho esto, también había un consultorio, como comentaba antes John Cortázar. Ahora mismo la gente pregunta en estas revistas actuales, ¿para cuándo una fecha de tal juego? ¿Para qué me recomendáis, el tal o el cal juego? Aquí la gente en este consultorio comentaba cosas como cómo podía aumentar la memoria de su Spectrum y cómo podía arreglar su teclado y temas de este tipo. Incluso, como digo, hay una pregunta de un lector que comenta cómo podía ampliar la memoria de su 48 a 128, que el MicroHobby le contesta que aunque lo hiciera, que ningún juego aprovecharía esta ampliación, ya que no estarían preparados para ello. Sí, bueno, pues puede ser, porque al final, aunque aumentes la memoria, si no tiene los las paginaciones, ni la BIOS concreta, ni nada que las detecte, pues las tendría, pero no se podrían usar, tiene cierto sentido. También daban dos cintas de regalo con juegos completos como Gunfleet The Ultimate, juegazo, que ya se comentó en otra edición, Jailbreak de Imagine, un juego también muy bueno, que yo creo que Narc bebió mucho de este juego, y un juego creado por un lector, Manuel Pico, que se llamaba Ares, que tiene una pinta estupenda. Daban la demo de Regreso al Futuro 2. Ah, es que esto era lo bueno de tener Spectrum, los cases de la hobby. Es que son unos malditos. No. Afortunados. Joder, éramos los más débiles, entiéndelo. Teníamos que tener alguna mejor en otros temas. Claro. Además, creo que es algo que hasta la salida de PC Manía ninguna revista se atrevió a reproducir. Esto de dar demos, PC Manía regalaba disquetes de PC con demos. Y vamos, yo conocí a Lolin de Dark y el juego que trataremos en el futuro en este programa. Yo los conocí gracias a las demos que daban estas revistas. Sí, yo en un inicio, para es como. PC Manía fue un poco la heredera, ¿sabes? Del estilo. Yo en un inicio pensaba, hostia, es como micro hobby, pero para PC. Pero bueno, luego también ha caído y bueno, una lástima. Pero al principio lo parecía, ¿eh? En esta revista también daban los mapas de Regreso al Futuro 2 y Escape from the Planet of the Robot Monster. También daban la tercera y última parte del reportaje dedicado a la compañía Ultimate, historia de los videojuegos, donde comentan ya que Ultimate vendió sus derechos de los juegos a la compañía Usgold, esta a la vez los vendió a Mastertronic. Bueno, al final, que los juegos se vendían solos, en pocas palabras. Está claro. Es que... Y los últimos juegos que sacó Ultimate ya con el sello Usgold, bastante olvidables. Además comentan aquí el lanzamiento ya para un juego de Game Boy que yo tengo y que no sabía, lo que comentan aquí, el Wizard and Warriors, que nos traen de vuelta a Sabreman. Es lo que pone en esta revista. Esto es cierto, Ortiz, porque yo lo decía. ¿Sabreman? ¿Sí? ¿Sabreman? Pues no sé. Pues no lo sé, Yo es que es lo que pone en esta revista, y al leerlo me quedé muy flipando, porque el juego, con el nombre os lo podéis imaginar, es una aventura de caballeros, un arcade scroll lateral y tal, que bueno, no sé. Qué a mí no me suena, que sea Sabreman, pero bueno, tampoco lo descarto, pero no me suena. Cerraríamos la micro hobby número 202 con la sección de toques y pokés. Como hemos comentado antes, los pokés, esas valores de memoria para dar vidas infinitas, etcétera, en los juegos, y la contraportada de la espada sagrada de Topo. Cerraríamos Micro Hobby y abriríamos Micromanía número 27 a 195 pesetas. Y aquí hay una cosa que ya se ha repetido con anterioridad. Digamos que son revistas muy parecidas. En esta Micromanía iremos algo más rápido, porque como veréis, son temas que tratan casi por igual. La portada, un juego muy bueno de Amiga, Ivanhoe, megajuego, como comentaba antes, Mini Resistance para Spectrum con un 8. En reportaje llega la Sega Mega Drive. En Flash, la sección Flash que nos traía noticias de juegos que se acercaban. Aquí sí que hay unos buenos títulos que había que comentar. Shadow of the Beast 2, Lorna, Aventura Espacial y Narcopolis. Bueno, Narcopolis, la verdad es que... Bueno, sí, bueno, comentamos otros, pero el Narcopolis fue a mí uno de los que me marcó en la Micromanía de verlo, de alucinar, ver los gráficos de la versión Amiga... Y fue luego cuando me compré la versión MSX y se me cayó el alma a los pies. Pero es que quizás, como lo comentamos en fase 1, no me acuerdo el número del programa, pero sí hablamos de este juego, le dedicamos un rato largo. Y la versión de MSX salió, pero apaleado totalmente. Es una versión horrorosa. Sí, va muy lenta y bueno, la verdad es que se ve que tiene... Bueno, es la misma que la de Spectrum al final. Se ve que tiene... Bueno, pasa que el Spectrum será bastante más rápido, entiendo. Bueno, digamos, bueno, tampoco bastante. Tampoco tanto, ¿no? Es que, joder, no. Se le ve como tantas pretensiones al juego. O sea, se ve que es un juego de 16 bits y que quisieron hacer un portal 8 bits, que es bien, que vamos, que tiene un mérito de la leche hacer un juego así, la verdad. Pero que al final, joder, por hacerlo, pues hacen un juego que es injugable, ¿no? O por lo menos a mí me parece muy difícil de jugar. Además, como comentas, Cortázar, es un juego dedicado a 16 bits. Mira, cojo la caja original de MSX que la tengo en la mano, le doy la vuelta, pantallas de diferentes versiones. Un pijo, pantallas de versiones de Atari ST y Amiga. Ay, claro, decir, claro. Eso lo hacían siempre. No son tontos, ¿no? Ponían la pegata negra de MSX y ala, listo, a vender. Y en el juego La Aventura Espacial, John, que ha salido antes un poquito, que usaba muchas abreviaturas y tal, y este era un juego para tenerlo original sí o sí. Pues sí, lo tenía yo original. A mí todas las aventuras de AD me gustan, mucho. Y este también, bueno, tiene su punto especial. Lo que pasa es que, llegó, y me lo pasé, me lo terminé entero, Pero, llegó un momento en que las abreviaturas ya, es que algunas eran como de risa, o sea, ya, bueno, es que bueno, no sé si estoy hablando sin, pues para los oyentes, pero bueno, pues típica aventura conversacional donde todos los objetos que tienes que utilizar o las cosas que tienes que ver o con las cosas que tienes que interactuar, pues no pueden tener más que, yo que sé, ocho letras, ¿no? Con lo cual abreviaban todo y te venía un manual con un diccionario pues de las 60 o 70 abreviaturas y tenías que ir con el diccionario en mano, pues, hombre, le daba una dimensión extra al juego, ¿no? Pero vamos, no creo que llegase a... No, no creo que llegue a cuajar eso. No. Pues sobre todo para los... Ni para la gente nueva que se enfrenta a una aventura, ni para el aventurero pues que le gustaba escribir los textos, vamos. Entonces se quedó un poco entre dos tierras, yo creo. Está claro. Además, en aquel tiempo, supongo... Sí, en aquel tiempo ya estaban aventuras gráficas. Pero supongo que a lo mejor lo que querían era intentar algo más visual para intentar captar otro tipo de público. Pero claro, es que es lo que tú dices, se quedó a medias en todo y ni contenta a unos ni contenta a otros. O sea que creo que fue, además, luego vinieron la Cozumel y las continuaciones. Sí, luego vino los templos y volvieron a lo normal. O sea, volvieron a lo... Estaba claro que no funcionó. Uh-huh. No. Estaba claro. Micromanía también nos trae un informe sobre los juegos de rol, los RPG que venían, donde sacan juegos como Elvira, Dungeon Master o Heroes of the Lands, que también apareció en nuestra sección, en nuestro top de juegos mierda, en un juego que de rol yo creo que tiene bien poco, pero que ahí está. Heroes of the Lands, otra... No me votaron bien, ¿eh? Porque vaya, los de Heroes of the Lands, vaya también. Es que Usual, en general, ya sabes que no es mi compañía... Digamos que no es mi compañía preferida. Una compañía muy regular. Para preview tenemos un extenso reportaje sobre la película y videojuego Regreso al Futuro 2, donde nos dan unas pantallas de Amiga, que la calidad, bueno, no tiene nada que ver con la versión de Spectrum, pero que aún así sigue siendo el mismo tipo de juego. Y otra preview de el juego La Espada Sagrada de Topo, que como comentábamos antes, salía en la revista Micro Hobby. Recomendados en 8-bit, Midnight Resistance, Vendetta y Dandare 3, aquí como podéis ver totalmente diferente a la revista Micro Hobby, que nos ponía en primera línea Italia 90, y en 16-bit, Kick Off 2, Viaje al Centro de la Tierra, el genial juego de Topo, y Turrican, otro juego que se merece estar, si no el primero, vamos, el segundo. Oye, Javi, una preguntilla, tú que eres espectumero de pro, ¿qué opinas del Turrican de Spectrum? Pues yo lo he jugado y lo he probado, me parece acojonante. ¿Tú cómo lo ves? ¿Te gusta o no gusta? No, mira que en su momento quizá no le presté la atención debida, pero la verdad es que tenía mérito y se movía muy bien y todos gráficamente... Los mapeados gigantes y no sé, no, es que yo lo he descubierto hace poco, entre comillas, vamos, hace unos meses. Y era muy notable. Me quedé alucinado de cómo portaron el juego a Spectrum. Sí, muy notable y muy... Me parecía que iba excesivamente rápido. Me pasaba como con el Italia 90. Bueno, no tan rápido, pero sí, quizá. pero aún así es que es... Bueno, lo que pasa es que quizá la segunda parte fue más embellecida, ¿no? Quizá. Tiene un encanto la primera que no tiene la segunda, a pesar de todo. Eso sí, sin sonido 128, al menos en espectro. No solo... Que quizá le hubiera dado también más poner música, no lo sé, pero bueno, una versión notable, notable alto. Continuamos con Punto de Mira, Los Patrol para Amiga, con un 8, 688 Attack Sub, un simulador de submarinos de Electronic Arts que yo recuerdo que se portó a Mega Drive y que aquí le dan un 8 para la versión de PC y que destacan los gráficos VGA. Dynasty Wars para Spectrum y Amstrad con un 6, Stuntgun Racer para PC con un 8, un simulador de coches... Acrobáticos, ¿no? Que estaban ahí por un... Estaba Geoff Crammond, este hombre de Microprose detrás, ¿no? De ese juego, me parece. Sí. Que sí, está muy chulo, muy como poligonal todo así, una especie como de pasarela con saltos y tal, está muy muy bien ese juego. La versión, al menos la de Spectrum, era muy buena también. La versión aquí comentada es la de PC y le dan un 8, y como comenta Ortiz, la versión de Spectrum era muy buena, sí. Continuaríamos con Rotox de Usgold, para Amiga con un 7, The Cycles de Alcolage para Amstrad con un 5, The Cycles que era un juego simulador de motos que originalmente se presentó para plataformas de 16 bits y que se acabó convirtiendo de aquellas maneras para los sistemas de 8, Power and Magic de Figurant con un 7 para Amstrad, comenta que la versión de Spectrum es mucho más fea por los típicos cuadrados negros que envolvían a los gráficos en color. Y además tenía unos sprites enormes, ¿no, Javi? Enormes, ¿no? Sí, con aquello negro rodeándolo, sí, lo que dicen. Pero bueno, es que tampoco el juego era gran cosa. A mí no me pareció nunca... Un poquito ortopédico, ¿no? Sí. Para mí no es de lo mejor de Cibulat para nada. Me parece para ya nada. un poco de decadencia, no sé. Sí, no. La verdad es que este fue bastante flojo. Para PC, Infogrames nos presenta el Damas Simulator, con un 7, un simulador de damas, para PC. No puedo decir mucho más. Damas Simulator. Ay, ¿qué da? ¿Un juego de damas? Bueno. El título es guapo. Sí. Topo, para Amiga, con una puntuación de 9, nos presentaba su viaje al centro de la Tierra, un juegazo para todas las plataformas y que en Amiga tiene una pinta estética impresionante. Ese sí estaba bien, sí. Yo lo único, la primera fase del puzzle que nunca... O sea, que sí, bueno, que nada, no hay problema en hacerla, pero que me parecía un poco raro esa introducción. Yo hubiese entrado directamente ya a la segunda fase, pero no sé, a mí es un juego que me gustó mucho. Y recuerda que esta versión era completa, realmente completa. O sea, estas sí que llevaban las dos últimas fases. Sí, las fases últimas. Y el volcán. Que luego en Spectrum, los de Topo Siglo XXI, hicieron las dos fases finales hace poco tiempo, relativamente. Poco, sí. Luego tenemos la sección Micromanías, donde hacen pequeños apuntes sobre cómo está el panorama de la informática, y nos gustaría señalar dos pequeños comentarios, que esto todavía lo sigue haciendo Micromanía actualmente. Uno de ellos era, ¿cuándo será una norma que todos los juegos de PC cuenten con opción VGA? Bueno, pues ya está, la opción VGA, y más, ahí está. Y la segunda, que es la importante, porque es una cosa que después de 20 años sigue, y es una cosa que a las compañías les tenía que dar mucha vergüenza, ¿por qué no se cambian los métodos de protección del software para que los máximos perjudicados no sean los usuarios legales? De esto hace 20 años. Ya. Bueno, pero este era un tema complicado, ¿eh? Es que también hay que decir que al final, llegaron a la conclusión, en una revista salió, que casi la mejor protección era no proteger, porque total, te iban a piratear igual, ¿y para qué? Era una pérdida de tiempo inmensa para los programadores, a lo mejor. Bueno, esto a lo mejor John te podría decir más. Pero, sí. Al final, no sé, yo últimos juegos que así que compraba para que compré para 8 bits, me acuerdo que venían incluso con los típicos papelotes de claves y que te dicen en la A7 y tenías que poner ahí una clave numérica, ya incluso... No solo los métodos de carga ya complicarlos, sino encima ya incluir claves en las páginas, sí. Y aún así que se pirateaba igualmente, claro. Se pirateaba, ¿no? Los petaban igual, claro, bueno. Claro. Y con un transfer grabas a partir de pasado la clave y para adelante. Y listo, claro, claro. Qué problema, ¿no? Ahora es peor la cosa, ahora está peor. Sí, bueno, es que es un tema largo y tendido. O sea, podía hablar de las... Sí. Buah, es que... Hablar de Ubisoft, joder. Micromania se hacía eco de la consola de Sega Master System con dos títulos, Power Strike y Penguin Land, con una puntuación de 5 y 9 respectivamente. Hay un reportaje muy trabajado para el juego Kick-Off 2 para Amiga, con una puntuación de 9. Mapa y solución para dos juegos que hemos comentado anteriormente, Dandare 3 y Ivan Hoe, un juego que para Amiga yo recomendaría. Mapa y solución también para Treasure Trap de Amiga, un juego pues que llevamos un buzo en las profundidades del océano, dentro de un barco, en técnica isométrica, gráficamente precio, es un juego que yo recomendaría. Arcade Hit, donde nos presentaban las novedades de las máquinas recreativas, Sega nos traía Line on Fire, un juego muy muy parecido a Operación Wolf, donde dicen que la máquina es una virguería, pero que el juego en sí digamos que es muy típico. Tengo que comentar que la versión de Master System de este título no tiene absolutamente nada que ver. Tenemos un reportaje también muy muy bueno sobre las handheld de Konami y Alkaline, que han salido anteriormente en este programa, donde nos las desmontan totalmente y nos presentan los títulos, que Alkaline contaba con El Coche Fantástico, Wizard and Warriors, Ring King, Combat Zone, WrestleMania 1943, y Konami por su parte contaba con Grizzor, Contra, Grizzor se llamó también Contra, y Probotector, es el mismo juego, recordarlo, Gradius, Top Gun, Skate or Die, Double Drive y el juego de las Tortugas Ninja, al precio de 5.000 pesetas cada máquina, que a mí me parece excesivo. Sección de cargadores, y para acabar, panorama audiovisual, donde nos presenta las películas Las Locuras de Papá, Un Tiro por la Culata con Jane Hackman y Dan Aykroyd, Gremlins 2, la segunda parte del espectacular de la espectacular película de Joe Dante, y en la parte musical, nuevo disco de Los Ronaldos llamado Sabor Salado, el primer LP de Carlos Berlanga, Ángel Exterminador, que se separaba de Alaska, y un disco de Pretenders, y la contraportada al juego de El Oro de los Aztecas. Bueno, pues hasta aquí Retrovisor, como habéis visto, el panorama no ha cambiado mucho desde la última vez, ¿no? No, sigue Joe Dante sacando películas, ¿no? Que sacó la de Miedos ahora, la chica de Pretenders sigue cantando, o sea que sí, sigue todo igual. esto es un flashback, esto es... Sin duda. Bueno, como comentaba, estas dos revistas se tratan temas muy similares, casi todos los títulos son iguales, lo único que se puede comentar es un poco la puntuación, así que por eso hemos corrido más en la sección de Micromanía. Retrovisor es una sección que se puede llevar mucho tiempo si nos descuidamos, así que rápidamente vamos cerrando, pero antes vamos a... Altamay. Una cosita antes, que hay gente como Javier Ortiz que todavía tienen físicamente estas revistas y que incluso sí. Mercadillos y tal se pueden encontrar todavía estas micro hobby, micromanías las podéis ver en algún mercadillo, en algún rastro. Pero series, bueno, yo no las he visto actualmente, pero aquí en Barcelona, pero claro, de todas maneras son buscadas, ¿eh? Y me, según me comentó Ignacio, caras en, sí. En eBay y en sitios así. Sí, yo... Es una época de micromanía, está cara. Sí, sí. Pues microhobbies a 16 euros cada número, 16 euros cada revista, ¿eh? O sea, pues si tengo, barbaridad. Si me diera por vender lo que tengo, no veas. Sacaría un sobresueldo. Vaya. Bueno, pues aquí se cierra la sección de Retrovisor y vamos a despedir a nuestro compañero Javier Ortiz, que se tiene que ir corriendo al Facebook. Javi. Pues sí, la tengo que ir ahí a actualizar y fase bonus TV, que ha empezado hace poco con David Castañer y Dani haciendo de las suyas. Muy bien, ahí estaremos. Que les ha quedado un trabajo, pero estupendo. Creo que les ha quedado, en serio, aparte de que sean mis compañeros y esté mal que yo lo diga, les ha quedado un trabajo, pero estupendo. No hay más que felicitarles a los dos por el trabajo realizado. Es felicitarles y esperar el siguiente, pero cuanto antes. Y dicho esto, se cierra Retrovisor y vamos con el juego de la semana. Sigue Fase Bonus en Twitter. twitter.com/fasebonus. La semana pasada nuestro compañero Altamair comentó, tuvo un apartado donde comentaba una compañía que aquí es muy apreciada, la compañía Delphine, y esta compañía en 1992 sacó para la plataforma Amiga un juego que también ha salido varias veces en este programa. Ese juego es Flashback, que vamos a hablar un poquito acerca de este título. Para eso nuestro compañero Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas, aquí andamos, muy bien. Que para eso Marcos estará aquí para ayudarnos, porque él también es un gran fan del juego, probó un par de versiones. Y bueno, como digo siempre, la mesa se queda abierta. Flashback, que no es una continuación de Another World. Es un error muy común que la gente piense que es una secuela o una continuación por ser la misma compañía y ser de un poco el mismo estilo gráfico, haga las diferencias. Pero no, realmente no tiene nada que ver ni personaje, ni la historia, ni nada. Este juego tiene que ver con Another World. Tuve una continuación que fue Fade to Black, pero eso, con Another World absolutamente nada que ver. De hecho, incluso si ya hablamos un poquito de Another World, de Chahi, que se había enfadado con Delphine porque no figuraban los créditos de este Flashback y él pensó que heredaba mucho su técnica y sí que tenía que haber aparecido en los créditos, al menos. La técnica usada para la animación, que es la rotoscopia, que en su momento Another World fue un bombazo. Lo que hacía Disney hace muchos años es grabar actores reales y luego dibujar encima de ellos. Pues este hombre, Chahi, lo llevó a la informática y eso hizo con Another World, y eso es lo que le da Flashback, además de otras cosas como tipo de juego. Sobre todo se nota mucho la animación, es una animación impresionante, vamos. Sí, se podría considerar algo así como el abuelo de la captura de movimiento. Pues sí, lo que está claro es Flashback, es lo que ha comentado Tamay, el tipo de juego era un poquillo similar a Another World, pero bueno, luego ya cuando te metías de lleno con él, veías que el juego en sí era totalmente diferente de Another World. Era un juego con mucha más plataforma, mucha más acción. Yo siempre lo ha calificado como el Prince of Persia futurista. Sí, con pistolas, justo lo que iba a comentar. Sí. Era una cosa así, el estilo de juego era pues eso, muy similar a Prince of Persia, pero ambientado en una época futurista. Y ya, pues, si os parece, podemos comentar, pues eso, el argumento del juego, que si no recuerdo mal, situaba en el año 2142. Y bueno, lo poco que sabemos al principio de la historia de Flashback es que vemos a nuestro personaje huyendo de unos soldados, unos tíos que lo están persiguiendo, y bueno, de repente pues aparece en una selva y lo que pasa es que no recuerda nada. Sí, Marcos. No, de lo que era este primer nivel, que además eso, lo que acaba de comentar David, estaba comentado, bueno, nos lo iban contando a través de unas cinemáticas que, bueno, la verdad es que para la época creo que estaban bastante bien. Sí. La moto cuando se eleva, hace ese giro y se aleja por la estación, sí. Es espectacular ese plano. Sí, sí. Y además, pues eso, lo mismo, nada más llegar ahí al planeta que se le ve al Conrad, se llamaba el protagonista. Conrad, se le ve ahí como, sí, se ve como se ha estrellado con la moto, está así como que ha perdido la memoria, y lo primero que tenía que hacer era encontrar el holocubo, un cubo holográfico que se ve cómo desaparece de la pantalla, pero que prácticamente no sabemos muy bien a dónde tenemos que ir, que tenemos que empezar a ir investigando todas las pantallitas que tenemos ahí hasta que consigamos encontrarlo, y ya nos va comentando algunas de las misiones que tenemos que hacer. Que realmente lo que estás comentando es el principio, ese holocubo lo que tiene es una animación holográfica de ti mismo explicándote un poquito cuál es la situación. Y digo esto porque en el argumento hay muchos guiños a lo que son el cine de los 80, sobre todo argumentalmente. Se basa casi todo en que este Conrad crea unas gafas y que puede ver, me parece que era la masa de la gente, ¿no? Me parece que era algo así como la masa. Sí, algo molecular, alguna polla. Y que se da cuenta con esas gafas que hay gente, humanos normales, que tienen una masa superior, y la única conclusión que puede llegar es que son extraterrestres. Esto es muy parecido a la película de John Carpenter de Están Vivos. Sí, sí, que eran unas gafas también, ya vi un espíritu como resistencia que tenían esas gafas para ver a los alienígenas y todo. Y que el protagonista era el gaitero de la lucha libre, por Dios. Roy Piper, ¿no? Efectivamente. Y lo del holocubo que comentaba, ¿era holocubo, no, Marcos? Sí, algo así, holocube, no sé cómo era en inglés. Donde sale la grabación, eso también bebe mucho de la película de Desafío Total. Sí. De hecho, cuando te reimplantan la memoria, estás ahí en una silla con un láser en la frente que te me recuerda mucho a Desafío Total. Sí, la silla era clavada. No, también tenía un poco rollo, también un poco de Blade Runner, para mi gusto, también, con algunos niveles cuando eran en la Tierra ya. Sí, de lo de Blade Runner era sobre todo más que nada por la ambientación, con coches volando. Sí, justo, lo de la moto. El metro este que había, este autobús que cogía, sabes, que iba así deslizándose, ese era muy Blade Runner, ese rollo. Y bueno, después ya a partir de ahí, en los siguientes niveles era, como decíais, prácticamente un Prince of Persia. Tenía, en vez de utilizar la espadita, teníamos nuestra pistola, que prácticamente la utilizábamos para todo, que lo bueno que tenía era que no se gastaba. Y después lo mismo, teníamos los mismos movimientos de paso, creo que era paso corto, salto, ir corriendo para coger carrerilla. Y después lo mismo para los enemigos cuando nos encontrábamos, sino en un momento dado teníamos la opción o de darles un golpe si estábamos lo suficientemente cerca y les dejábamos KO, o directamente a base de la pistola irles matando. También se podía agachar y rodar por el suelo, que era algo muy útil para escapar. Lo mismo. Sí, que esa también era así muy, no sé, un movimiento muy policíaco, por llamarlo de alguna forma, que además estaba muy bien conseguido. Y tenía un salto que caías con la pistola ya desenfundada apuntando al enemigo, ¿sabes? Podías saltar y en la caída caer ya con la pistola en la mano apuntando. Y muy útil además. Que siempre podía ser. Y hablando del gameplay, sí me parece importante. Bueno, yo creo que ya. Bueno, ya hemos dado un poco referencias de dónde proviene el juego y cuáles qué juegos similares hay. Pero sí que es importante remarcar que es un juego pantalla a pantalla, que para ser 1992, pues es un poco. Es un. No sé, es un, ya todo el mundo utilizaba scrolls y demás, ¿no? Queda un poco raro, pues, de seguir un poco esa tónica de los juegos más antiguos, de tener que pasar una pantalla. Cuando llegas hacia la derecha del todo, o hacia la izquierda, o hacia abajo, pues sale una pantalla nueva, ¿no? Que luego más adelante también se continuará con juegos como el Blackthorn o en Play los Aves Odyssey y tal, ¿no? Que son como juegos que están como un poco fuera de tiempo, que quieren, pues, dar mucha cancha a nivel gráfico, a nivel de animación, pero que por otro lado, pues, se limitan un poco lo que es el movimiento y los desplazamientos a ir pantalla por pantalla, ¿no? Que tiene también su aquel, pero vamos, que es un poco curioso que todavía en estos años pues hagan juegos así, y más que se siguieron haciendo un poco más adelante, ¿no? Sí, yo es que eso es sobre todo lo que es el género de este juego. Y como has comentado antes, el Ace Odyssey, yo creo que ese es uno donde ya lo exploraron al tope. Ya al máximo, sí. No dejarte un poco una componente de como de suspense, saber qué pasa en la pantalla siguiente o en los combates, cuando estás en plan entre dos pantallas luchando, también tenía su coña aquello. Y sobre todo que este juego tenía una cosa, que es que las Conrad solamente podías estar en determinadas posiciones de la pantalla, ¿sabes? Digamos que un paso corto valía uno, un salto valía dos. Y corriendo, cuando te parabas, en vez de estar en ese múltiplo de uno o de dos, ¿sabes? Lo te disparaban y caías también en uno o en dos, ¿sabes a lo que me refiero? Que iba sí, como, pero, había unas circunstancias predeterminadas, una como Prince of Persia, que podía estar en cualquier parte de la pantalla. Conrad tenía pues como a lo ancho 10 o 12 posiciones y ahí vas a estar. Yo es que como, son tantas reminiscencias a los juegos antiguos, ese hecho de, incluso de lo que comentas, Altamay, de ir tile a tile avanzando o de dos en dos. ¿Mm? pues que al final pues eso, que extraña ese formato en un juego tan moderno, que al final tiene muy buena pinta y tal, pero al final no hace más que mejorar un modo de juego súper antiguo, pues un poco como lo que se está haciendo ahora con los juegos de lucha 2D, que han llegado a una evolución ya, que tiene unos gráficos y que tiene un nivel de efectos de luces y tal, pues de la leche comparado con los iniciales, ¿no? Pues eso es un poco, no sé, la continuación de un formato de juego súper antiguo, pero llevado al máximo nivel. Yo, de todas formas, esto, aunque gráficamente este juego es una maravilla, yo pocas cosas malas puedo decir de este juego, lo que estáis diciendo yo lo veo como un pequeño atraso, porque esto de que se mueva pantalla a pantalla, tú sacas tu pistola, sabes que delante de ti no hay nada, empiezas a disparar, y cuando sigues andando y sigues a la siguiente pantalla, te aparece un enemigo delante al que tu pistola no le ha alcanzado. Entonces lo veo un poco lastre. Quizás si hubiera seguido más la rutina de que el disparo alcanzara otras pantallas, aunque si tú no las vieras, considero que igual se mejoraría un poco la experiencia. Ya, pero de todas maneras, o sea, yo todavía no me imaginaría un flashback con scroll. O sea, es un juego que está hecho para, como dice John, ir a pantallazo, y dentro de lo que cabe, esa técnica la explota y la aprovecha de puta madre. Quizás el mismo juego con algún tipo de scroll o ir avanzando y viendo cada vez lo que te va viniendo, creo que no crea el mismo suspense, porque sobre todo ahora comentaremos en la música, tú avanzabas, pasabas a la siguiente pantalla y te sonaba una melodía cortita y tal. Creo que también influía en crear ese un poco de suspense en el juego, y de esa manera conseguías mejor que si tú vas viendo directamente todo lo que cuando va avanzando, todo lo que te va viniendo. Sí, totalmente de acuerdo. Y si quieres hablar un poquito de los niveles, las fases que constaba este flashback, que teníamos en primer lugar esa jungla en la que teníamos que conseguir un cinturón de antigravedad para saltar por un agujero y llegar a Nuevo Washington o algo así. ¿Os acordáis de cómo era esta fase de Nuevo Washington? ¿Qué es lo que había que hacer? A mí esta fase se me hizo larga, porque lo era, de tener era como, ir... como un GTA parecía, tío, en 2D, ¿no? Sí, que tenías que ir con un tren o algo así, de parada en parada, y tenías que hacer diferentes misiones. La primera de ellas es coger trabajo, buscar trabajo. Para ello tenías que tener unos papeles, lo cual ya te obligaba a coger el tren este para ir a otra estación, que además tenía nombres, me parece que eran América, África, Oceanía, ¿puede ser? No, no. ¿Cuáles América, eran? América, Asia, Europa, todas menos Oceanía. América, vaya. Asia, Europa y África. Pues eso, que ya te obligaba a coger ese tren, ir a una parada, coger los papeles, volver a ir a otra parada a buscar trabajo. Ahí los trabajos eran en plan de coge este paquete y llévatelo a África. Pues tenías que ir a Asia, coger el paquete. De guardaespaldas con no sé quién, no sé dónde, ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno. Otro de limpiar las cloacas también de mutantes o algo así. Me acuerdo que había dos que eran de lucha pura y dura, y otras dos que eran un poco más de investigación, me parece. O sea, recuerdo algo así. Sí, había una que tenías que buscar a una especie, creo que era de cíbor o algo, que se había escapado. Sí, un robot, y tenías que cargarte lo que se había... Estaba, creo que era por la parte donde estaba el bar y tal. Sí, pero todo esto era para conseguir dinero, para conseguir unos papeles falsos, ¿no? Una falsificación. Sí. Y poder participar en un concurso que te podría llevar al ganador a la Tierra o a Titán, o no sé dónde cojones. Sí, era a la Tierra, sí. Vale, ese concurso era la Torre de la Muerte, se llamaba. Sí. Y es el tercer nivel. Y a mí es el nivel que más me gustaba de todo el juego, con mucho, Un momento, Altamair. Hay que comentar que no se nos olvide que al principio del segundo nivel, primero que conocemos a Ayan, que es el que nos implanta la memoria, sí, y que nos dan el útil, que era la barrera de fuerza, que no se nos olvide. Sí, porque en Another World esa barrera se creaba con la pistola, y aquí nos dan un ítem específico para crear esa barrera. Sí, que está muy bien, que en los combates con pistola muchas te atacaban por la espalda o tal, y podías crear ahí la barrera que te defendía de los impactos de armas de fuego. Y el nivel este de que comentaba el Tamair del juego este de la torre. Sí, esto se debía porque el Conrad quería conseguir un vuelo a la Tierra, y valía muchas pastas. Entonces, si ganaba el concurso, pues te daban el viaje a la Tierra, y consistía en ir subiendo de niveles hasta llegar a, no sé si eran 8 niveles, puede ser. creo que eran 8 niveles. No recuerdo, pero sí, eran como simétricos, ¿no? Por ambos lados. Y... sí, sí. Y consistía, pues eso, en seguir avanzando cada vez hacia arriba hasta que llegara al final. Con un color azul, así, azul brillante, contra los cyborgs. Estos, unas bolas plateadas que se parecían a aquellas de Fantasma de la película de Don Coscarelli. Y que costaba matar una barbaridad, ¿eh? Tienes que pegar un dado de hostias. Se agachaba, no hacían nada. O sea, si Conor fuese un poco más bajito, podías ir tranquilamente. Por ahí que no te harían nada nunca las bolas esas. Que te agachabas y no te podían dar. Sí, en este nivel me parece que también podíamos, había más gente, ¿no? Es que nos teníamos que dar de tortas con ellos, ¿puede ser? No, eran unos cyborgs como azules. Ah, eran cyborgs. Eran como azules, eran de los malos del propio programa este. Sí, que esto hacían el movimiento ese de que le pegaba un tiro, se caían al suelo, se levantaban, claro, y como el rollo así, un teletransporte de ese... Sí. Y una vez que habíamos ganado este concurso, íbamos a la Tierra en una nave, ¿no? Y en la Tierra ya... al entrar la policía ya nos miraba mal, nos hacían alguna movida, empezaban a dispararnos. Y esa fase a mí no me gusta mucho, la fase de la Tierra no me gustaba demasiado, la verdad. Esa. Poco después conseguíamos meternos en una nave para ir a Titán, era entonces, ahora sí. Sé que en esa nave nos descubrían y nos mandaban al planeta este de los Morphs al final o algo así, que eran los alienígenas estos. Sí, sí, que era el último nivel que, como comentaba David antes, que se dividía en dos partes. Que era todo esto como este con protuberancias rosas, un mundo así chicloso, así alienígena, todo. Que eran unos combates bastante jodidos con los morphs estos. Sí, que eran los bichos estos así de color azul, que digamos el patrón era así muy similar al de los cyborgs estos, bueno, estos que hacían teletransporte, pero estos digamos que eran como una sustancia viscosa que se subían al techo, andaban un poquito, se te tiraban encima y el hecho del contacto con ellos ya te quitaba también vida, y había zonas que eran bastante jodidas. Sí, bueno, y luego al final pues conseguías hacer lo que tuvieses que hacer allí, que no vamos a desvelarlo, pero bueno, era básicamente eliminar la amenaza esta, y tenía un final muy... a mí me gustó mucho el final de este juego. Y se contaba toda una cinemática, que las cinemáticas de este juego a mí me parecían brillantes, tanto la introducción esa que comentamos antes, con la música que tenía, como los interludios estos en los que cogías... cambias de nivel, o cuando cogías un objeto, simplemente la pistola o el holocubo, lo que fuese, te ponía una pequeña animación ahí de la mano cogiendo las cosas. Sí, como más en primer plano, más cercano todo. Además, aun siendo gráficos vectoriales, la verdad es que conseguían un aspecto cojonudo de pues, planos muy... se estaba muy bien dirigido, digamos, esas escenas cinemáticas y además, pues bueno, con un formato de una compresión de la leche, ¿no? Hay ciertas versiones de cartucho, pues de Mega Drive o de tal, pues que en un poco espacio te meten prácticamente vídeos, ¿no? Y la verdad es que, el aspecto es limpísimo. Daba el pego como vídeo estas animaciones. Sí, el pego total. Muy suavitas, y aparte empezaron un poco más extendidas que en las versiones de cartucho de consola, pero eso estaba en cualquier versión, quizás la de Super Nintendo, que vi es un poquito más lenta, pero bueno, están lo que decía yo, muy bien dirigidas, con lo poco que había que ofrecer lo hacía muy bien, cosa que sí, esta remasterización que hicieron ahora hace un par de años ya, que era con escenas como hechas por ordenador, que en gráficos así renderizados, esa era una mierda. No tiene nada que ver, es que además me acuerdo de, pues de las animaciones iniciales cuando salen los pies del personaje, sí, sí, corriendo, y detrás lo de los enemigos y cómo escapa. Incluso luego en la jungla, cuando te cae tu moto, bueno, sí, cuando tienes el choque, te derriba. Como sale una nave, saca un foco como para buscarte, el foco se mueve para ver dónde andas, o sea, no sé, yo creo que tiene su... que ahí trabajaron muy bien y que hubo gente que lo hizo con ganas y quedó muy bien. Y aparte que han envejecido muy bien, porque sí, cierto, sí. He aprovechado este programa para volver a rejugarlo, me lo he terminado, ayer lo terminé otra vez y eso, es que estás viendo las cinemáticas y es que están bien hechas, como dice yo, muy muy bien dirigidas y coño, que ha pasado 17, 18 años y lucen de puta madre. Y como comentas, David, que has estado jugando a Flashback, hay que decir que los miembros de este programa, muchos de nosotros tenemos este juego original, porque David y yo lo jugamos en Mega Drive, tenemos el cartucho original con esas cacho de instrucciones enormes y que por ahí también Héctor tiene su versión de CDI, creo que David también tiene su versión de CDI. Yo fui de los pocos juegos que, junto con el Monkey Island, que compré dos veces, tío, en versión Amiga y en versión PC CD-ROM. Este es de los que en CD ya consigue ir mejorando, sobre todo por eso, no sé, por ejemplo, por lo de las músicas, aunque no hubiera una gran cantidad de música, sí que escucharlo en mejor, con mayor calidad, sí que ayudaba bastante. A mí la que más me gustaba de músicas era esta, cuando te implantaba la memoria, esa música me encantaba, la escena esa. La verdad es que sí, hay que tener en cuenta también que este juego pues fue porteado a un montón de plataformas, porque fue un poco durante la transición cuando se empezó a ver ya las primeras máquinas de 32 bits, con lo cual ya hay, ya se empieza a ver un montón de versiones, ¿no? Como habéis hablado, que, o por ejemplo, que habéis hablado ya de las cinemáticas, supongo que las versiones ya de CD, las cinemáticas, por lo menos las que yo jugué de CD, pues ya utilizaron una especie de renderizaciones, ¿no? Que supongo que la verdad es que tiene un aspecto, yo diría que bastante malo, ¿eh? Tienen, no estamos... es que creo, Héctor, que están a un nivel mucho más bajo que las que llevan las versiones de cartucho, de PC o de Amiga, las estándar. Sí, sí, y además es que, y además es que no tiene excusa, porque es que esos son literalmente vídeos. O sea, la versión de cartucho era la propia máquina la que se curraba la escena, pero es que aquí... Eso es. Han intentado, han cogido imágenes 3D, o sea, polígonos, y han querido como darle un aspecto 2D al juego o algo así, pero es que les ha salido una cosa ahí muy, muy rara, muy rara. Lo que pasa es que las primeras, o sea, las primeras cinemáticas, estas renderizas que de por aquella época, claro, las veías y flipabas, pero claro, es que eran tan simples, bueno, que era lo que había, y sabes que han envejecido fatal, es que no hay por dónde cogerla. O sea, es que son, también puede, son feísimas. También puede ser igual decisión de marketing, ¿no? Así, igual ya llegando a nuevas consolas, pues más de más nivel, o PC y tal, pues igual se entiende que el público pues igual no quiere ver unas animaciones tan cartoon, entre comillas, aunque sean muy realistas las de Vector, y decidieron hacer esa especie de 3D que se empezaba a llevar y que se nota todas las texturas muy plástico, rote, queda muy mal, muy mal. Y los planos son, artísticamente son distintos los planos de sí, porque bien, sí, podían haber cogido, no tiene nada que hacen ver, un vídeo con, hacen un vídeo con las animaciones de los vectores y listo, pero... Yo creo que en ese sentido salía perdiendo la versión de Mega CD, creo. Porque ya sabemos todo cómo era el vídeo en Mega CD. Claro, es que yo lo jugué en Sega CD, sí. Es que aparte de los colores pelados ahí. Es que aparte, claro, de lo que estamos comentando, de que por aquel entonces la infografía no estaba como está ahora, hay que tener muy en cuenta la compresión de los formatos de vídeo, claro, porque por aquel entonces los ordenadores estaban, sí, como estaban, y la Mega CD igual, claro. Entonces hay que comprimir un montón el vídeo. No existía el DIPS, ni el MPG2, ni nada, o sea. Que era. También me gustaría remarcar un poco, también no sé si a David le pasa lo mismo, porque es que los CDI varían mucho en sus modelos. No sé si su versión de CDI está a pantalla completa o no, porque el mío no. El mío tiene como un marco en la pantalla, o sea, yo lo veo como un chiquitillo, o sea, es raro. Si pudieras probarlo, te lo diría esto, pero... No tengo el mando, o sea... Yo te digo, me han contado que por lo visto es un port directo de Sega CD, pero vamos, es que es raro, porque yo lo vi en forma... Hombre, no lo vi en la consola original, pero sí lo vi en emuladores de Mega Drive y demás, y me salía pantalla completa. Luego lo juego yo con mi CDI, o sea, la consola original, el juego original. Y tiene como una franja en los laterales, ¿verdad? Sí, no una franja, tiene como una especie de marco, ¿sabes? Sí, sí, es que yo había visto varios vídeos de la versión de CDI con el marco ese, y supuse, digo, pues será algo que se puede poner o quitar o algo. Es que me llamaba la atención, porque es que, vamos a ver, el CDI, hombre... Aunque ha tenido unos juegos muy malos de más, y la consola, como ya sabemos, muy fiable no es, pero coño, por lo menos podía ofrecer su juego con una resolución más o menos altilla, yo qué sé, podían haber aprovechado eso. Lo que sí que está cojonudo en el CDI es la banda sonora, que supongo que sería igual que la de la Mega CD. Pistas de audio, ahí ya, hombre, eso en algo tenía que mejorar. Lo mismo que tiene la versión de FM Towns que te comentaba, David, que tiene las pistas de audio que suena pero impresionante. Hay que comentar también, antes de que se me olvide, la versión de PC, lo que no sé si las demás tenían la opción de zoom. Podías meterle un zoom al juego de dos maneras, o que siempre tuviera zoom, o que en los momentos de combate te pusiera ese zoom, lo cual acercaba mucho el gráfico, pero el problema es que perdías mucha visión de lo que era el terreno de juego. Eso lo estaba en Amiga también, en la versión de Amiga estaba, pero lo quitaba para los de consola porque se vio que no era nada, ni resultó ni efectivo ni práctico. Claro, es que era un monigote pixeladísimo que aparecía de Atari 2600, poco menos, y se perdía mucha zona de visión, que era lo malo. No, eso se quitó luego en las versiones de cartucho ya. Además, otras cosas extrañas que hemos visto antes probando las versiones y mirando, es que depende la versión, el personaje tiene la camiseta de un color o otro. No sé si habéis fijado, porque es un detalle que no tenemos muy claro por qué. Pero sin ser versiones raras, yo creo la que es la de Amiga y la de PC, por ejemplo, tiene camiseta blanca, ¿no? Que a mí me recordaba un poquito al Fry de Futurama, esto que ya dije antes, con los vaqueros, la cazadora esa. No, la de PC tiene la camiseta roja. Tiene la camiseta roja. Es la versión de Mega Drive la que tiene la camiseta blanca y no tenemos muy claro por qué. Y la de Amiga también tiene. Yo creo que es porque tenían menos paleta de colores. Tanto Amiga como Mega Drive tenían una paleta de colores mucho más reducida y por eso puede ser que tuviese camiseta blanca, pero... Sí, no, probablemente sea por las paletas, ¿eh? Sí, porque además la Mega tiene muy, muy pocos colores y el blanco sería el color común en todas las paletas de, o sea, de todas las pantallas y pasaron del rojo, pero fácilmente. Es que yo de color es una cosa más curiosa, aún quería comentaros, la versión de Amiga, al menos en la que tenía yo, y si no, en todas las de Amiga, si al final lo comprobé en todas las de Amiga, los morphs estos son de color verde, ¿sabes? Pero verde, verde, en lugar de ser ese rosa azulado que era, ¿no?, en las demás versiones. Mientras que los fondos y decorados sí que son ese rosa o ese color azul. El planeta alienígena sí que tiene ese color rosa, pero los morphs no, son verdes. Yo decía, joder, ya tiene ese color rosa y todo esto de los decorados, ¿por qué no lo coges también para los bichos ya? Y no. Creo recordar que eso también tenía que ver con algo de censura. No sé, a mí me suena haber leído por ahí de que era... creo que lo hicieron con la de la Super Nintendo también y me suena que era eso, que era por algo de censura, porque cuando tú disparabas creo que, no sé si salía sangre aquí o algo, pero era para distinguir de si eran personas o eran, bueno, eran mutantes o lo que fueran en cada momento. No sé, me suena de haber leído algo parecido, que era por eso. Vale, porque te digo, porque Mega Drive sí que salen, que tienen la paleta de colores más recortada que la de Amiga todavía, y sí que eran este color azul los morph, pero en Amiga eran verdes. Yo siempre me dije, joder, yo no sabía si era mi versión en concreto de disquete que estaba mal o qué coño pasaba. Y al final no, comprobé que no, que todas las versiones de Amiga eran verdes. Además, sobre todo, también otro cambio que hay que reseñar es el de las carátulas. Tenemos tres carátulas, para mí, ¿a cuál más fea?, diría yo. Pues la de Mega Drive a mí me mola, no sé, ¿no? Sí, yo creo que esa es la que se salva, la de Mega Drive, porque las otras dos de la versión de USA y la versión de Sega CD me parecen un poco feotas. Sí, sí. La de americana me gusta, ojo, ¿eh? Con la gafa esa puesta de que se parece hasta a los de Dragon Ball, ¿no? O sea, es de Super Son, ¿no? Uf, y la de CDI es un poquillo fea, fea de cojones. Al tamaño. Se ve así, como un tono así violeta o así, un poco así. Lila. Sí, es muy raro, sí. Muy raro. Oye, Altamaer, antes de que se me olvide, la versión de Amiga que solo tenía un botón en el mando, ¿cómo se solucionó esto? Porque en PC eran 4 o 5 botones. Ahí quería comentaros, yo estaba... Se notaba que este juego se hizo para Amiga porque es que no es que lo adaptaran, es que está muy bien pensado. Los mandos de Amiga, no sé, la Amiga tenía un solo botón, el joystick. Y lo que hacías era con doble clic desenfundabas la pistola. Y con doble clic la volvías a guardar. Con el botón calcado y arriba saltabas hacia adelante. Si el botón calcado hacia arriba saltabas en vertical. Con el botón calcado izquierda o derecha corrías. Y en carrera dabas un toque arriba y saltabas a lo largo. Y luego había este movimiento que era el movimiento de engancharse una cornisa en carrera, que David se acordará supongo, que era dejar el botón calcado y un toque a un lado o a otro. Echas a correr y palanca en punto muerto. Y cuando viene cornisa ya saltabas. Pero la pistola está muy bien porque tú saltabas una cornisa a otra o a un nivel inferior, en el aire hacías doble clic y caías ya con la pistola preparada. Lo que sí que tenías era a mayores la tecla intro, que tenías que poner ahí con el F1 escogías el arma, escudo, tarjeta o lo que fuese, y con el intro activabas la tecla alimentario, por así decirlo, pero lo demás todo con un solo botón, puedes moverlo, respondía muy muy bien todo, la verdad, ¿eh? Hay que decir, yo tengo que decir que a nivel de control y demás, la versión de CDI sale perdiendo, pero vamos, masacrada casi, ¿eh? Os tengo que decir, pero no es por culpa del juego ni nada, sino por culpa de... Supongo que del chimpancé que pusieron para diseñar los mandos de CDI, porque madre mía, qué cosa. Es como jugar con un mando de un TDT de estos, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, es como jugar con el mando del DVD, por ejemplo. Es que es lo mismo, es que es imposible. Bueno, es difícil incluso con el mando de juego, que yo tengo un mando de juego con tres botones, así todo nomás, pero como ya os he dicho, es que no supieron diseñar mandos. Incluso con ese mando así clásico que está pensado para jugar es malo, porque es que el mando está mal diseñado. Por ejemplo, la cruceta, el personaje se mueve aunque tú no le estés dando la cruceta, porque es que hay una movida rara que hace contacto, quiera o no. O sea, un poco como un desastre en ese sentido. De todas maneras, el control del juego en los primeros niveles es duro. O sea, acostumbrarte a todas las acciones y tal es duro. Pero una vez que lo pillas, puedes hacer con el tío virguería. Pero claro, en CDI, pues, no creo yo que se preste mucho. Oye, además es que el CDI tienes que también memorizarte un poco para qué es cada botón, porque tiene casi un poco la cosa de un botón para cada cosa, casi. Y claro, lo mismo, no sé, es que ahora no me acuerdo, tengo el CD un poco jodido, así que no lo uso mucho, así que no me acuerdo, pero creo que había que hacer una combinación rara para que el tío corriese y saltase. Lo malo es que, como ya os he dicho, los mandos de CDI no hacen bien contacto muchas veces, ya sea porque coges roña o porque están mal hechos, y claro, para saltar una cornisa y engancharte a otra, por ejemplo, pues me puedo tirar 4, 5 o 10 intentos perfectamente. Más versiones que se podrían comentar de este juego que hemos estado mirando. Mega Drive, yo creo que en consolas de 16 bits sale ganando, porque es mucho más fluida que la versión de Super Nintendo, y que por lo que creo Altamir traía cómic en la versión americana, ¿no? Sí, tanto la de Super Nintendo como esta Mega Drive traían un cómic de Marvel, si no me equivoco, explicando un poco ese prólogo de por qué te perseguían y toda esa historia, cosa que en Europa nos perdimos. Y sí que era muy buena esta versión de Mega Drive, porque yo recuerdo en las revistas de la época la comentaban como versión oficial, más que la de Amiga incluso. La Micromanía, el análisis que hicieron fue sobre la de Mega Drive. Super Nintendo, que además tenía una pequeña censura, cambiando algunos nombres, y que las escenas cinemáticas iban un poquito más lentas, diría yo. La versión de Sega CD, que era igual que la de Mega Drive, pero con esas cinemáticas horrorosas que le daba de PC, pero claro, con la compresión de Sega CD, que os podéis imaginar cómo era. Me subía de pena. Sí, aparte esta añadía, las versiones CD añadían la cinemática, el texto que veíamos en las versiones de 16-bit, aquí iban con diálogo. Eso también era otro añadido que tenía. Y si no recuerdo mal, en flashback de 16-bit no había música, era sobre todo efectos y de vez en cuando alguna piececilla que sonaba. En las versiones de CD sí llevaba un poquillo de música de fondo. Sí, es que lo que dices tú, yo flashback lo recuerdo como un juego muy silencioso, ¿sabes? Que no tenía casi nada de y música. Creo es que estuvimos hablando, dije que la versión de CDI, pero es que ahora no tengo claro si la versión de CDI tampoco tenía música de fondo. Es que es una cosa bueno, que también os tengo que decir que también es que puede ser que es que el lector de mi CDI con el paso del año pues estaba tocado y lo mismo. No, sí, te lo digo, me pasa con todos los juegos. Lo mismo estoy jugando y lo mismo cuando llevo como 20 minutos me dice, el disco está sucio y no, sí, y te vuelve. Pero sí, creo que por lo menos la de Mega CD, que esa ni se llegó a distribuir aquí en Europa, sí llevaba música de fondo, un rollo así ambiental y tal. ¿Y qué más versión hay por ahí? La de Jaguar, que esa es igual que la versión de Mega Drive, o sea, es igual que la versión de cartucho. Las cinemáticas se han respetado, no lleva las cinemáticas que llevan las versiones de CD. Y la versión de 3DO también es igual. Es que estos juegos lo que tienen es que se parecen mucho todas las versiones. La versión de 3DO es igual, pero cambian un poquito cómo muestran el inventario. Pero es que estas versiones se parecen mucho. Como comentaba antes, la versión de FM Toms es muy parecida a la de PC. Tiene pistas de audio, pero yo creo que este juego es muy parecido a Another World, que no abusan del audio. O sea, la pistola suena muy contundente, tienes saltos, tienes sonido de fondo, tienes alguna canción que suena muy levemente. Un par de acordes que te suenan ahí a pasar de pantalla o cuando aparece un personaje o tal, pero es poco más. Y luego quedaré la versión de Nintendo DS, y aquí veo que hay un motor, el Reminiscence. Bueno, versión de Nintendo DS no es exactamente, o sea, es un port, pero bueno, es un port usando este motor Reminiscence, me parece, que es un proyecto que hay de hace poco, y tiene versiones de todo, de iPhone, Android, de Amiga OS incluso, de para Saturn, para Play 2, para eso, para Nintendo DS, para PSP supongo que habrá también, para PC también, es coger los archivos originales, meter este Reminiscence y para adelante. O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Emula el juego? Es un intérprete, es un poco como un SCUM VM, di Marcos. Yo iba a decir lo mismo, que es parecido al SCUM, que la idea era pillar los archivos originales y hacer un intérprete, vamos, el juego por dentro lleva un intérprete, y creo recordar que el Reminiscence es simplemente la reimplementación de ese intérprete para el juego, que, o sea, para la consola que quieras. Y luego ya creo que quedaría en tratar un poquito la secuela, ¿no? La del Fade to Black que hemos comentado antes, que como yo he dicho me parece un juego que gráficamente era horrible. A mí me gustó. Esas cinemáticas que tenía me gustaron también bastante, pese a que eran bastante duras. Y el juego me gustó, el Fade to Black en general, ¿eh? Con los sombreados Gouraud, ¿cómo se llamaban aquellos sombreados que tenía? Sí, creo que eran esos. Sí, que eran los primeros sombreados que se usaban. Sí, por eso básicamente, me pareció bastante revolucionario en ese sentido el juego. Claro, la historia es que pasábamos del flashback, que comentamos 6 niveles gráficamente, yo lo considero súper preciosista. Cada nivel es totalmente diferente al anterior, con un montón de detalles. Un 2D muy muy pulido, pasamos a un 3D muy bruto, que es que me parece que fue de los primeros juegos que salieron para PlayStation, que no requería ni Windows 95 y por supuesto ni mucho menos una de las principales aceleradoras. Entonces gráficamente sí, yo creo que se quedaba muy cojo al lado de este flashback. Sí, yo creo que era un poquito un paso antes del Tomb Raider incluso, porque este juego era el flashback, el Fade to Black era plano totalmente, no había niveles que subir ni que bajar. A mí me gustó en su momento, quizás haya envejecido como el culo, pero era de estos primeros en tercera persona en 3D, ¿no? Sí, muy ortopédico el diseño de todo, era muy, muy... Es que como yo digo, es anterior a la invención del movimiento de la cámara, o sea, o al paso lateral en los 3D, o sea, y claro, eso a nivel jugable limita cualquier juego. La postura que tienes al disparar es horrible, es que se pone así como a piernas arqueadas y puedes dar unos pasos laterales, que ¿sabes? Es ridículo, ¿sabes? El disparo. Pero bueno, a mí me quedó buen recuerdo del tío. Si lo rejuego seguramente no me guste tanto, pero en el momento sí que me gustó. No, yo te digo, estuve viendo imágenes y te digo que es clásico juego que envejece fatal, ¿eh? Y nos quedaría una versión de Game Boy Advance, ¿no? Una especie de tercera parte que no llegó a salir del todo. No, cuando Delfín se fue a la mierda todo. Este juego creo que era del 2002, este Flashback Legends se llamaba. Y hay una demo por ahí que se puede jugar incluso, pero está en un estado muy, muy, muy precario. Pero está francés. Sí, pero bien. ¿Es juego oficial hecho por alguna compañía o es Homebrew? No, es por Delfín, de la compañía que tenía los derechos y todo. Pero no llegó a acabarse, no lo tenía a medias, se fue al carajo de la empresa y ahí quedó todo hecho, se quedó como estaba. Y actualmente se puede conseguir, es una demo que hay para jugar, pero claro, no es una demo, ni es una demo técnica, ni es nada, es una especie como presentación en francés y pues mover un poquito el personaje, pero muy poco más. Pero tenía muy buena pinta, era como mucho más cartoon el look, ¿sabes? Y respetando bastante Flashback, parecía. Bueno, yo creo que poquito más queda por comentar de este Flashback. A mí me gustaría recordarle a todo el mundo las claves que llevaba, que eran horrendas para la versión de PC, para que no se la pirateara nadie. Llevaba las típicas imágenes que te hacían meter un número, y era algo realmente horrendo que te pedía varias veces durante el juego, y que, como comentaba antes, David, que tenemos la versión de Mega Drive y que esta versión trae una pequeña nota de hobby consolas, ¿no? Sí, ya si os parece, para ir terminando, como curiosidad en la contraportada, cuando explica un poquito la historia del juego, pues nos encontramos que cada idioma, cada región tiene una nota de la revista de la época de Hobby Consolas, decía: nos encontramos ante la nueva generación de videojuegos. Las animaciones y movimientos del personaje superan todo lo visto hasta el momento. ¿Y dónde dejas el Prince of Persia? No, pero bueno, yo creo que recoge un poquillo muy escuetamente lo que era el juego. Animaciones muy realistas y que sobre todo en consola y en Mega Drive fue una revolución. Por lo menos yo me lo pasé de puta madre con este juego. Príncipe de Persia se movía muy bien, Another World se movía muy bien, pero es que yo creo que este flashback ya era casi la perfección en cuanto a movimientos. Es que tiene una fluidez. Sí, es esto fue el hecho. Cómo se mueve la cazadora, el correr, los saltos, todo. Y no quería despedirme yo sin antes comentar un poquito, así rápido, sino antes de mencionar los juegos muy similares a este flashback. Por ejemplo, yo me acordaba esto antes de Bermuda Síndrome, que es un juego en CD, también que es muy de este estilo, con dinosaurios y así, que también es básicamente con armas de fuego, también con plataformas, muy parecido a este flashback. ¿Os acordáis de alguno más vosotros os acordáis? Uy, sí, el Nosferatu, ¿no? Para Super Nintendo era, ¿no, Héctor? También era muy parecido, sí. Black Thor, que he comentado antes, Cortázar también. Sí, de Blizzard, el Black Thor, sí, cojonudo, vamos, juegazo. Y hay uno para Amiga que se llamaba On Escape, que era muy, muy parecido, era futurista, también era muy parecido a este flashback, sí. Y luego los juegos de Oddworld, vamos, que también hemos comentado un poco antes de Play 1 y en adelante, que también llevan un poco, por lo menos los primeros, pues este mismo formato de juego. Y el Gear of Darkness, que fue un juegazo, no sé, para cuando salió. Y también bebe mucho incluso de esos pantallazos que comentábamos antes. Sí, jo, qué bueno ese. ¿Y conocéis un que se llama Hunter o algo así, que era de Sierra? ¿Os suena? Es que estoy viendo ahí fotos y era muy parecido también, de ese estilo como de... Roy un poco Blackthorn, así parecía. Pero bueno, si no llega a jugar, antes vi fotos de él. No, pues la verdad es que ese no me suena. Hunter, cazador cazado. Hunter, Hunter, creo que era ese juego, sí. Y realmente, supongo que si nos paramos a pensar, saldrán más títulos, pero creo que con esos hemos comentado los más conocidos, incluso Héctor. Ese Nosferatu, es verdad, que me parece que era de Super Nintendo, que era muy poco conocido, pero que sí que intentaba coger este tipo de animación. Que me parece que también salió el título, lo de los juegos de mierda que comentó Dani, aunque luego Delfín sacó otro juego, el Sackfu, que usaba esta técnica de animación, pero que le salió un juego desastroso. Hostia, no jodas, que es la misma técnica, pero sí, de sí movimientos, no se parece en nada, tío. De movimientos el Sackfu estaba muy curradete. No, sí, de movimientos sí, pero vamos, yo lo pondría más a nivel de un Street Fighter, porque vamos... Sí, sí, no, o sea, ¿qué estaba hecho con rotoscopia también? Sí, me refiero a que técnicamente el juego usaba las animaciones de este Flashback y que era la misma compañía. Delfín, creo que un éxito como Flashback, hasta Motor Racer, no obtuvo por ningún lado. Entonces, yo recomendaría, sobre todo para la gente que pruebe este Flashback con dos box, por ejemplo, y que no se pierdan el Hero Darkness, por supuesto. Y dicho esto, si os parece, vamos cerrando el juego de la semana, este Flashback, con los recuerdos y lo que comentamos, que tenemos el juego físico, que le hemos pegado una buena soba, y que es un juego estupendo. Lo recomendamos, cortamos aquí, porque vamos a la sección de Cine de Wario. Cine de Wario. ¿Quieres ser mi amiga? Todo saldrá bien. Te voy a presentar a Mirra. ¿A quién? ¡A mi rabo! Cine de Wario, ¿qué película nos habéis hecho ver esta semana? Porque yo no sé qué os hacemos, si os caemos mal o qué, pero nos habéis hecho ver un clásico entre los clásicos de la compañía Troma, El Vengador Tóxico. Y aquí tenemos al señor David Sánchez y al señor Héctor, que conmigo hemos visto esta película y bueno... vamos a ver qué sale de esto, porque yo tengo sentimientos encontrados, porque la película es una basura como un piano, pero es que es entretenida de la hostia. Pero yo no sé por qué no vino El Vengador Tóxico y mató al director ya directamente. Joder, lo peor de todo es que esta película ya la había visto yo hace un montonazo de tiempo y no me acordaba de casi nada, gracias a Dios. Pero joder, vaya basura. No, pero es lo que dice Ignacio, es mala, pero no es decir, coño, quítala de lo mala que es, sino que es de las malas que son entretenidas. No, es que hay que reconocerle que los tíos se nota que sabían que estaban haciendo una puta mierda, o sea, y ahí ya se pusieron para poca salud ninguna, y porque es que vamos, sobreactuaciones a más no poder, o sea, música sí, o sea, sí, ya nada más con el principio empiezan a ver las imágenes y hay una voz, ¿no? Que nada, te sitúa que está en la ciudad de Nueva York, que es capital de la cultura, no sé qué, y entonces hablan un poco del progreso de la industria y tal, pero dice que claro, ese progreso tiene unas consecuencias y las consecuencias de ese progreso es el aumento de la contaminación. Y entonces la historia te sitúa en Tromaville. Sí, pero dice, es que dice eso, el aumento de contaminación, el aumento de productos radiactivos, o sea, que usa la gente en Nueva York, tío, para que sea radiactivo. Pero es que la hostia, imaginaros, cuando llegáis a cualquier pueblo de España y os veis el nombre del pueblo, ¿no?, en el cartelito, bueno, pues aquí sale el cartel del pueblo y pone Tromaville, pone capital de los residuos tóxicos del mundo. Población 15.000 habitantes, ¿sabes? Y joder. De momento, ¿no?, porque vamos... Oh, creo que en la ciudad no hay una especie de alcalde corrupto ahí, ¿no? Que además le encanta ser corrupto, ¿no? Un gordo de mierda ahí. Parecido al alcalde de la historia de Richie, ¿no? De la historia de Richie, que son así... Sí, lo mismo. Para mí que son familia, ¿eh? Ah, sí, sí. Bueno, y la mayoría de la película se discurre en un gimnasio, en el gimnasio donde trabaja el protagonista. Que el protagonista se llama Melvin y es, pues... Y da un asco. Sí, no, el tío un retard de cuidado, ¿eh? O sea, yo iba a decir un poquito más suave, así el pringao y tal, de como el pringao de la clase y tal, pero no, es que es un retard de... Joder, es que aparte lo exagera un retard, no, lo siguiente de lo que pueden exagerar a la que el tío este. Vamos, que este no es que más tonto y no nace, no, este es más bien todo nacido de chiripa, macho, o sea. Algo así, porque no es el típico pobre con el que la gente se mete, es que yo si estuviera ahí me metería con él, porque es que es un inútil integral, es un personaje que te dan unas ganas de que lo maten directamente. Pero es que al lado del tío ese es tío que es un chungo, tío, o sea. Es que las caras que pone los morros y el amor que le han puesto. Es que si os fijáis, el gimnasio, o sea, está todo hecho y todo llevado al ridículo extremo. Empiezan a verse imágenes del gimnasio. Empieza desde peña que está ciclada. Hay por ahí también miembros del club de Pepino. Gente medio copulando ahí en medio del gimnasio. Digo, joder, ¿pero esto qué es? Están entrenando y está un tío sobando ahí una tía. O sea, que está todo llevado ahí al límite de yo qué sé, de mucho haciendo mucho. Al límite, ya está así, ya lo has dicho, al límite. Están haciendo aerobic y sale una gorda zampándose ahí en medio de la clase, unos bollos o unas historias. Bueno, que además de que nos presentan a este Melvin, nos presentan a los malos, a los cuatro chungos, que son los que van a llevar ahí el peso maloso de la película. Que son dos tíos oligofrénicos perdidos y dos warris, diría yo, ¿no, David? Sí, tenemos a por así decirlo, a dos chungos y dos chungas. Así de claro, ¿eh? Ellos el cuarteto, lo que sería el cuarteto de Cani, ¿no? Ahí. Yo los cría y ellos se juntan, ¿eh? Entonces, pues nada, digamos que van de sobrado y ven a chico esta Melvin y les da asco. Que podríais decir, joder, es que iban de sobrar, ¿no? Es que cualquier persona normal le daría asco a este chico. Lo siento, es así de duro la vida. Y si encima se junta con gente como esta, porque madre mía, que está uno. ¿Quién era el tío este? Joder, que está siempre ciclado ahí. ¡No lo soporto! O sea, se graba Bonto o algo así. Sí. O que además parece... tiene un momento Ator. ¡Qué bueno el momento Ator que está haciendo el tío! Tumbado con unas pesas ahí pim pam dándole con los brazos y dice el otro tienes michelines en las abdominales y tú tocas el tío dice mentira se toca dice verdad vaya no lo soporto se vuelve a tumbar y sigue haciendo pesas que es lo que hizo Bato en ese momento, ¿no? Pero vamos, hostia, pero es que yo digo no sé cuántos gimnasios habrá visto el guionista, pero vamos, cualquiera que se ponga a levantar pesas así, mira, no aguanta ni un minuto, Sí, yo creo que las pesas eran de corchopán o algo. Aparte, pues el tío no estaba fuerte y estaba ahí todo chacho. Que eso pesa un poco. Hombre, el tío está mal caído, pero está canijo, o sea que eso no. Los dos malosos no es que sean precisamente, vamos. Sí, pero si se ponen a hacer abdominales uno enfrente del otro y pasándose un cigarro, o sea. Y esto es buenísimo. ¿Dónde se ha visto un gimnasio y la peña entrenando y fumando a la misma vez? Es que en esa película es del 84, que eso estaba bien visto. Ah, vale. Sí, no como ahora, que parece que fuma es el mayor de los delitos, ya tú. Y bueno, lo que pasa es que entonces esta gente, estos dos chicos y dos chicas que hemos comentado, digamos que hay un trasfondo, que estos se dedican, su diversión es coger, montarse en un coche y atropellar a la gente y matarla. Que digamos que lo llaman como un juego que tiene unas reglas, que yo creo que Ignacio se la sabe muy bien. Sí, porque es que no es simplemente matar a gente, porque yo no sé si tienen su liga o se apuntan a cosas, porque tiene unas reglas muy claras, vamos. Y esto es en el 84, que Carmageddon no existía. La historia es que van con su coche los cuatro, los dos de atrás se van dando el lote, porque los dos de atrás siempre se están dando el lote. De hecho, se ponen a follar directamente a los 5 minutos de película, que Melvin este les pilla, y joder, es que este Melvin es un personaje horrible. Pues están los de atrás dándose el lote, mientras los de adelante, mientras beben whisky, buscan objetivos, que son estos. Con el valor de 25 puntos estarían los italianos, los judíos, los negros y los chinos. Estos valen 25 puntos. Los puertorriqueños valen 30 puntos. Los menores de 12 años valen el doble. ¿El doble de cuánto? No lo sé, supongo que será el doble de 30, porque dicen menores de 12 valen el doble. Y de repente aparece un chico en bicicleta, y los chicos en bicicleta, estos particularmente valen 28 puntos. O sea que tiene unas reglas muy establecidas. El chico en bicicleta que lo saca la madre y todo ahí, supongo que a las tantas de la noche ya, que niño de esa edad. ¿A dónde iba? Te dice, chacho, pero ponte el casco, o sea, la madre lo deja que se vaya por la noche a las más de mil, pero luego se preocupa y le dice que se ponga el casco. El niño que hay que decir que dependiendo de cómo lo atropellen cambia de tamaño, ¿no? Según... Tamaño niño, tamaño maniquí, ¿no? Sí, a ver, tamaño niño, tamaño maniquí, luego tamaño especialista de cine, o sea, un poco... Va digievolucionando, ¿no? Ahí es un Pokémon, ¿no? Eso... Pero que no se corta, macho, lo normal es que coja y si hace eso, que coja y que te pire. Esta gente no, esta gente coge, lo atropellan. Dice, hostia, que todavía se mueve. Tiran marcha atrás, le revientan la cabeza. Pero así le revientan la cabeza. Pero así de claro. Y no satisfechos, se cogen y se bajan del coche y se ponen a echarle fotos al crío muerto. Y le echan fotos al crío muerto. O sea, cuando no hay ni internet ni nada, o sea. Vale, que y todo esto es principio. Lo que pasa es que ahora hay que contar cómo... La transformación, ¿no? Cómo nos llega el Vengador Tóxico a nuestras vidas. Bueno, pues, como ya hemos... Ese glorioso día. Joder, macho. Como ya... Como hemos comentado, o sea, el Melvin este le daba asco a todo el mundo del gimnasio. Él se dedicaba a limpiar los aseos y tal, siempre iba con las fregonas. Digo lo de las fregonas porque es un elemento muy, muy importante. Eso total, firma. Que una de las chicas, para ya putearlo y hundirlo en la mierda, idea un plan. Vale, total, que coge, se le acerca y empieza ya a camelárselo tal, y le dice, bueno, pues quedamos luego en el vestuario de las chicas. El vestuario de las chicas, tal. Y pam, pues nada, el tío pues con unas caras de asco que pone hablado con la tía. Es que es o sea, que... lo podemos contar, y si no, hasta que no lo veáis, no. Es que es el personaje más hostiable de la historia. Pero, o sea... Es que no te da ninguna pena. Sí, pues, bueno, y que es un pervertido, además, porque cuando pilla a nosotros dos metiendo, ojo, se pone. No, y ni se esconde ni nada, tío. O sea, ya a tope, le falta decir, ¿me meto yo o qué? Bueno, y... Hay que sacar números. Total, que la chica, pues nada, queda con ella y empieza, pues bueno, empieza a camelarse tal, y dice, bueno, tal, vamos a hacerlo. Y le dice, pero te tienes que poner una cosa. Y el tío... Te tienes que poner algo rosa. Se queda así extrañado. Sí, te tienes que poner un vestido rosa. Con una falda así de costa, yo que sé, una cosa. Un tutú, sí. Bajo la promesa de folleteo, mira. Bueno, total, que el tío, pues claro, se no habría visto. No sé antes enseñar las tetas a cámara, la tía. Efectivamente, que aquí. No, muy gratuito, vamos. Las tetas están a la orden del día. Total, que es de las pocas razones por las que se tiene que ver la peli también, ¿eh? Te digo, que tampoco. Y el tío este, pues coge y nada, con un corderito, se pone el vestido. Total, que queda con la tía, creo que era en la piscina, ¿no? Sí. Sí, en la piscina. Y total que entra y está toda oscura, que no ve nada, y se supone pues que está ya acariciando a la tía. Cuando luego enciende la luz y lo que realmente estaba acariciando era sobando una oveja. Era sobando una oveja que le había puesto un sujetador vestido pertinentemente para la ocasión. Bueno, pues entonces os podéis imaginar todo el puto gimnasio riéndose del chaval, pero el chaval corriendo de la vergüenza. Y la gente saliendo detrás de él riéndose, es de eso de ¡ah! Con el dedo señalando. Bueno, total, que a todo esto el tío, pues no tiene otro camino para salir, se tira por la ventana. Pero es que no es que se tire por la ventana, es que corre para mí, yo qué sé, que fue. Bueno, dejemos hablar, que se tropieza con el cristal y se cae, ¿vale? Y entonces... Que se tropieza, no, se lo come, o sea, es que lo veo, ¡oh, tengo un cristal! ¡Wow! Sí, que yo no sé la forma esta de que se rompan las cosas antes de darlas, pero bueno, esto suele pasar en estas películas. Bueno, y también otro tío que también cambia de tamaño, ¿no? Cuando se sí, cae, ¿no? O sea, efectivamente. Cambia hasta de cara, fíjate. Y el pelo y todo eso le cambia. Y cae sobre unos residuos. Sobre el camión, ¿no? Sobre los residuos del camión de los cocainómanos, ¿no? Un camión que iban transportando casualmente por la zona sustancias radiactiva y tal, y le hice uno. No está más cerrado, ni. No está más cerrado, tío. Ya ves, si pegan el frenazo y hacen los bidones, ¡pum! Se van para adelante. Pero es que el conductor le dice al otro, dice, tal, venga tío, vamos a parar aquí. Y dice, chacho, que no, que no ha dicho el jefe que no podemos parar, no sé qué. Y le dice el otro, pero es que no sabes la droga que llevo. Hostia, tío, le enseña la coca, tío, y coge el tío y de repente coge y para el camión ahí. Pero es que ¿te acuerdas de la droga del otro día? Pues tengo una mejor. Total, que el chaval pues salta, lo que hemos hablado, salta por la ventana y cae justo encima de un barril, de hecho, de un bidón. Total, que empieza pues a quemarse, se tira al suelo, arrastrándose por el suelo, la peña al principio pues partiéndose el culo, como fuera lógico en ese chaval. Otra cosa no podía hacer, reírse. Se acusan de fingir las quemaduras. Sí, sí, de verdad. Hasta le dice, hostia, eso es que no sabe aguantar una broma. Exacto. Que está ardiendo el colega. Que lo tocó el policía y le ardieron las manos, tío. Sí, con fuego y todo. Policía, dejadlo. Coge, le pone las manos y empiezan a arderle las manos al policía. O sea, que el chaval... Si es que no aguanto una broma, así que... el chaval sale corriendo y ya empieza, y conforme sale corriendo, de fondo está su banda sonora. O sea, cada vez que aparece, aparece ese tema. Que como dato de friki, quiero decir que es la misma melodía que suena en el Artwork Gym en el segundo nivel, que es de un compositor ruso. No sé si lo tenéis fresco, el Artwork Gym es una pieza clásica, sí. Sí, pues es la misma que sale en el Artwork Gym, y eso me ha dado hasta buen rollo. Sí, y nada, total. Una música que sale en muchos vídeos de catástrofes y de Godzilla, sí, destruyendo, sí, la ciudad, sí, sí, y cosas de estas, sí, sale mucho. Vale, pues entonces digamos que esa es ya su melodía. Pues total, el tío coge y se pira. Se pira a su casa. Se pira a su casa, entonces ya. Hostia, no. Ya te toca a ti seguir esto. Métele. Ahí ya llegamos a lo que es la transformación ya del todo, pero ya la mutación, ¿no? La creación del Vengador Tóxico. Está el chaval ahí en su casa y vemos lo que es a la madre, ¿no? Diciendo, Mervin, ¿estás bien, hijo? ¿Estás bien? Y vemos ahí a Mervin que va pisando las toallas, y se va quemando las toallas, se mete ahí en la bañera para intentar limpiarse el ese, ¿no? Y la madre todo el rato, Mervin, ¿estás bien? Hijo, ¿estás bien? Y se ve ahí Mervin ahí, o sea, transformándose, se le hincha todo el cuerpo entero, se le deforma la cara, se le cae el pelo. Pues es que no sé cómo explicarlo, es que es muy bizarro, es que no sé cómo explicarlo bien, tío, es que es muy raro. Sí, crece también, ¿eh? Toma sí, ahí. Que crece, se le hincha los músculos, se hincha todo ahí, le cambia hasta la voz. A lo que la madre dice que por fin mi hijo ha abandonado, sí, la pubertad. Es verdad, termina, se ve ahí la transformación, el tío ahí todo deformado, ya la cara, ¿eh? ¿Vale? Y termina después de la madre, ay, ya ha dejado la adolescencia. Pero a todo esto la madre sin verlo y sin nada, o sea, nada más que con los sonidos. Yo me imagino que la madre pensaría que estaba zurrando, sí, una sardina o algo así. Sí, que a saber cómo se zurra la sardina, porque vamos a paliar todo eso. Se le echa muchas ganas. Le pone empeño el pobre hombre. En fin, yo qué sé. Ya si queréis, y vamos avanzando un poquillo más. Bueno, pues entonces el tío este se convierte en el Vengador Tóxico, ¿vale? Y su misión es pues vengarse de la gente que se ha salido. Sí, sí, porque tiene un poco el instinto, ¿no?, de atacar el mal. Eso dicen en la película. Y pues, hablamos, ¿no?, hablamos ya un poco lo que sería ir, ¿no?, para el primer grupo al que le parte la madre, ¿no? Ahí. No, porque está ahí un policía, ¿no?, patrullando y demás, y se ve ahí un grupo de, abremos comillas, matones, cerramos comillas. Vaya grupo. Ahí el único, ahí de matones solo había dos, ¿no?, porque el tercero... Bujarrón ahí. Bujarrón. Bueno, vamos, están ahí con un policía, ¿no?, intenta sobornar al policía. El policía le dice que es nanay, que yo no estoy en venta. Dice, ah, no, pues venga, empiezan ahí, le dan una paliza de muerte entre los tres al policía, vamos, están así, le dan una paliza, y dice, ¿qué hacemos? ¿Le volamos la nariz? No, venga, vamos a hacer otra cosa, y le intentan volar literalmente, o sea, es que le apuntan ahí, le intentan volar la polla ya directamente. Y ese momento hecho, ya... De hecho, esto le avisan, ¿eh? Dice, como no ha caído, vamos a apoyárnoslo. Bueno, sí, total, que cuando están en la cena esa, pues aparece el Vengador Tóxico y empieza ahí a liarse de hostias con la peña esta, un poco más. No tiene... Vamos, que lo revienta, o sea, le revienta la cabeza así, le revienta la cabeza entre dos en plan más Spencer, que les coge y cataclas. Y sí, aparte que lo que más mola de esta película son los sonidos que no están traducidos al español, que se oye de fondo. Se supone que eso es los sonidos del tío, yo que sé, sí, raro. Y luego después de eso te lo oye hablar en español, hola, sí, tal, no sé qué, joder, sí, no queda con cola, ¿eh? Para que se haga una idea la gente, el que dobla este Vengador Tóxico es el mismo que le pone la voz a Sean Connery, o sea, una señora voz de un caballero, claro, que va vestido de rosa con tutú. Y ya, si queréis, pasamos a una escena que yo creo que es el lo mejor de la película, que es morable, cuando el restaurante. Ignacio, por favor, te toca. Bueno, a ver, ¿cómo sería esto? Porque aquí hay mucho detalle. El típico restaurante americano donde está todo el mundo comiendo sus hamburguesas y sus patatas, cuando entran otra vez tres matones muy variopintos, yo diría que sacado casi de The Warriors, porque sale un tío con la cara. Sí, casi está. No, pero estos están sacados de Doble Dragón, tío, de la película Doble Dragón. También me vale, porque estéticamente son, pero la rehostia. Total, que este grupo de maleantes atraca este restaurante, ¿no? Y hay un par de toques que son, pero buenísimos. La primera de ellas es que hay un héroe al que el típico héroe que dice, venga, que se vayan todos, me quedo yo con vosotros, al cual le pegan un tiraco en el pecho, a bocajarro. Y que hay una ciega con un perro, el cual al perro le revientan, tiene un tiro, pero el perro, ahí lo tienes tumbado, quietecico, con todas las entrañas respirando como un campeón, que se nota que el animal está ahí descansando. Y este, uno de estos maleantes que es negro, pues coge a la chica ciega a la cual ha matado al perro. Y tiene una de las mejores frases de toda la historia del cine. ¡Oh, tío! La toma encima de la mesa y empieza: ¡ay, yo siempre he querido montármela con una ciega! No sé qué, dice, te voy a presentar a Mirra. A lo que la pobre ingenua dice: ¡Mirra! ¿Quién es Mirra? Y el otro dice: ¡a mi rabo! Macho, es lo más grande. Lo he visto esa parte por lo menos 3 o 4 veces. Es que es una rima que va muy buenísima. Pero yo no sé la versión original qué cojones diría ahí, tío, pero lo de Mirra, mi rabo, que está de puta madre. Eso hay que darle, vamos, eso hay que darle mérito al que ha hecho el doblaje, porque vamos, eso seguro se lo ha currado él. Porque... Yo creo que es lo mejor de toda la película, es que eso es buenísimo. Yo que hay una hartada de reírme. Bueno, hasta que llega este vengador tóxico, empieza a repartir estopa. Al negro le arranca el brazo y lo mete en un horno para hacer pizzas, sí, con él. Es que me encanta, porque le arranca el brazo y el negro ni se entera al principio, ¿eh? Sí, empieza y tirando sangre. Tirando sangre y todo. Pero bueno, ¿qué hace? Hasta que se da cuenta y suelta esos gritos ahí ya. Sí, que luego a otro coge y lo coge y lo mete en la freidora, le aprieta, o sea, le aprieta los hierros de la freidora para oprimirle las manos, y luego las manos mete en aceite, sí. El vengador tóxico este también es cabrón de cojones. Luego el otro lo hace un batido con su cara y al otro lo mete en el horno. Sí, vamos, que lo revienta directamente. Que esta película, sí, intenta y gore, no andas casa. Digamos, es un fatality detrás de otro ya. Bueno, y entonces ya, a raíz de esta escena, ya empieza una relación de amor entre el vengador tóxico y la chica ciega. Claro, la chica, tío, no veía nada, pues no, claro, sabía. No sabía con lo que habían matado a mi perro, ¿no? Que no veía nada, aquí. No era, que siempre iba a mirar. Que eso es lo que yo quería comentar, que luego se van a la casa de ella. Que era ciega, pero para mí que llevaba el ciego de otra cosa, ¿eh? Que se van a la casa de la tía ciega y ya empiezan ahí un par de escenas muy, se lo comentaba Ignacio, muy de agárralo como puedas. Coge, llega la tía, dice: yo, cuidado, no te caigas con el calor. Ya hace la ciega, ¡pum! Dice: bueno, espérate, que voy a coger mi bastón. Se va y tiene 20.000 bastones. Coge uno, se le caen todos también encima. Y empiezan ahí una serie de escenas muy... Se pone a freír los huevos en la sartén, le echa el huevo, le echa la cáscara. Bueno, es muy, muy de agarrarlo como pueda. Es verdad, antes de que se me olvide, ahora que dice David lo de agarrar como puedas, que no lo comentamos aquí, que hace poco se murió Leslie Nielsen, y que sepáis todos que si echáis de menos a este actor y os gusta mucho la trilogía de Agarrarlo como puedas, que mucha gente no lo sabe, que está basada en una serie de televisión donde Leslie Nielsen interpreta al teniente Frank Drebin, que son 6 episodios y que se llama Police Squad. Bajárosla, subtitulada, son 6 episodios, solo están en inglés, porque es lo mismo que Agarrarlo como puedas. Y os aconsejo que veáis solamente los episodios por los finales, que son enormes. Que si no, siempre se me olvida. Allá podemos seguir con la película, perdón. Vale, pues ya un poco lo que es un poco secuencia random del Vengador Justicial haciendo justicia. Un poco así, montaje heroico, ¿no? Así un poco, con música de fondo y demás, sin apenas diálogo y... Pero todo, ¿no? Héctor, desde abrir una lata de algo... Sí, es verdad. Es verdad, sí. O sea, que no solo partiendo de la cara a Matón y demás, sino también ayudando a cruzar una vieja, abriéndole el tarro... abriéndole un tarro a una ama de casa, que lo ve la tía y pega un grito y va... La escena que también mola es esa que se ve que está meando y está meando como... Es que no puedo evitarlo. Siempre que veo esa escena me viene a la cabeza alguien con una consola o algo y está ahí, no funciona el juego y viene esta a soplar el cartucho o algo, tío. Eso hubiese sido grandísimo. Se pone a mear y mea ácido así o yo qué sé, de color así, verde... Tengo que matizar ahí una cosa, o sea, el vengador tóxico y la ciega, porque todo el mundo sabe que se va a quedar con la ciega. porque a otra no quiero yo. Y claro, si este tío mea lo que mea. Atando cabos. Atando cabos. La ciega tiene que tener coño de plomo, vamos. tenía que decirlo. Aparte porque se les ve también ahí cepillando y tal, y hay una escena que es la risa que le dice, déjame tu mano. Dice, no, bueno, que al final le coge la mano y se pone como a leerle la mano, el futuro, alguna movida. Y dice, a ver, déjame que te coja la otra. Claro, la ciega no ve y va directamente y le coge y le echa mano al paquete. Y empieza así a reírse como diciendo, uy, me he equivocado. Sí, Ignacio, dime. Que de nada, que decías David, la escena que sale el Vengador Tóxico meando, que es un montón los carteles que hay en Troma de prohibido mear de 5 a 9. O sea, no fue nada. Barra libre de mear. Acabo de acordarme otro momento histórico de la peli. Cuando terminan de atropellar al niño, dice, ah, tío, nada, no podemos seguir, tengo que ir a mi casa. ¿Por qué? Nada, tengo que madrugar, tengo que ir a la iglesia. Eso. O sea, Bueno, y la escena esta que está, hemos comentado que está meando, de repente aparece un coche y se baja un tío con una tía, le dice, tal, toma, ¿quieres? ¿Cómo le dice, joder? ¿Quieres? Sí, ¿quieres? No se quede una puta. ¿Quieres una puta fresca? Tiene 12 años, ¿vale? Sí. $12. A dólares. A dólares el año. Bueno, y total, es que el Vengador Tóxico se pone ya farruquito y de repente empieza a salir gente del coche a pelearse. Y hostia, es como la de. Sí, igual. Empieza a salir gente ahí a cascoporro. Sí, ¿qué queda? Pues decís que van a cargárselo con la Fuerza Armada y tal. Que por lo visto parece que mata a una vieja inocente, ¿no? Que no tiene mucho sentido porque hay una vieja en la lavandería que David tenía una definición para la vieja que yo no la he entendido muy bien. Hay una vieja enana en la lavandería con un pantalón que tiene de su hijo, que ayer estuvo con la novia y tiene unas manchas blancas sospechosas que la mujer no sabe qué son. Y al dueño de la lavandería le van a poner una multa, el dueño sale fuera a que no le ponga la multa, se queda la anciana ahí sola y le aparece el otro detrás y la plancha, pero la plancha así, o sea, con una plancha enorme la revienta. Sí, pero, y es lo que habíamos comentado, que al principio te chocaba y esta mujer y tal, y es lo que te he dicho, es una metía. O sea, el término metía es decir, es una persona que aparentemente no hace nada malo y es lo que es. Luego el comisario le dice al alcalde, le dice, no, es que esta tía llevaba una organización, lo que pasa es que no quería que eso viera la luz porque ya había salido. Es que hay que tener en cuenta que el jefe de policía y el alcalde eran corruptos, con lo cual tenían miedo que el Vengador Tóxico fuera por ellos. Y de ahí se sacaron lo de la anciana, que al principio era una tía enana, pero bueno, parecía la clásica anciana inocente y que el Vengador Tóxico se había cargado por la cara, y eso le daba la excusa de traer el ejército de más para ir a por ahí y matarle. O sea, antes de que se me olvide, que hay otra escena enorme de uno de los primeros delincuentes con los que se pelea el Vengador Tóxico. El Carapuro era, ¿no, David? El Carapuro. Que no explica muy bien por qué se llama Carapuro. Que no sé si tiene nada que ver con cigarro puro de Porky's, pero si es por eso. Bueno, total, que va el hombre destrozado, se juntan con 6 más, rodean al Vengador Tóxico, y esto lo comento porque tiene 2 frases cojonudas. Primero dice, tú monstruo maricón, me voy a vengar de ti. Y luego, como le están apuntando, lo han rodeado entre 6, dicen, te vamos a abrir 6 ojetes. Te vamos a abrir seis ojetes. A lo que el Vengador Tóxico salta en el aire mientras los otros disparan y se matan los unos a los otros. Pero la frase de te vamos a abrir 6 ojetes a mí me ha hecho mucha gracia. Bueno, y eso, llegamos un poco a la parte ya para tirar para el final, ¿no? ¿Qué tal eso? En fin, que ocultan que la vieja era una traficante y demás y tenía una asociación y demás, no sé qué rollo. Así que manda a la Guardia Nacional a por ella, ahí, todos los policías, todo el mundo ahí a buscarle. Que el tío este se había mudado. Al principio dicen que iban a una granja o algo así, ¿no? Pero es que luego miro y la supuesta granja es una puta tienda de campaña de mierda, tío, ahí. Y está, su novia está en bikini ahí, tranquilamente. Sí, o sea, ¿dónde habrá dicho que habrá ido? Porque vamos. sí, bueno, y poco más. Total que... Hay que decir que aquí por lo menos se curraron el buscarse un par de tanques o algo. Y nada, que al final está el alcalde como diciendo, venga, matadlo, y toda la guardia y todos los policías no quieren matarlo porque... Pero si es que este me ha ayudado a mí, si es que ha hecho no sé claro, qué. Claro, dice, pues si este hace más que dos nosotros juntos. Solo falta que salga, tía, pero es que sin este yo no puedo abrir los botes de mayonesa, tío. Claro. Oye, David, la frase esa de... que el Vengador Tóxico ha hecho más que toda la policía junta, que la dice que no hemos estado hablando. No me acuerdo ahora del nombre, tío. La hice... Pepe Carabias. Sí, que es el que hace de Papa y Cruz y Raya, que ponía la voz a Benji Price en Oliver y Benji. Qué risa, tío, qué bueno. Y nada, total, que al final no quieren dispararle, llega el Vengador Tóxico y le arranca las tripas al alcalde este. Delante de toda la policía, que lo vitorea. Delante de todo el mundo, de toda la policía, de la Guardia Nacional, de los vecinos, de los niños. Y luego le dice al otro, dice, bueno, encárgate de este residuo. Lo deja de silla como la mierda. Encárgate de este residuo y automáticamente todo el mundo aplaudí, todo el mundo ahí. Yo le digo, ¡le ha sacado las tripas! Menudo jorjorio, se monta, es verdad. Ya ves. Bueno, no hemos comentado cómo va matando a los cuatro fenómenos estos, pero bueno, que tampoco... Es que eso es lo menos interesante. A ver, a una la sienta en un esto de sauna ardiendo, ¿no? O sea, que le pone el culo colorado, sería. Sí. A la otra la mata con unas tijeras, ¿no? Sí. Que es que son muertes que menos la del coche no están nada curradas. La del coche que están los otros dos maromos... Que están, a eso se lo curraron, por lo menos, sí. Están oligofrénicos perdidos. Se monta el gacho, van a atropellar a unos niños. Se montan no sin antes partirle la cara a una vieja para robarle el coche, o sea... Sí, es verdad. Que en esta película hay un montón de cosas, todo muy gratuito aquí, que vamos... Bueno, la historia es que los dos van a atropellar unos niños y sale el Vengador Tóxico corriendo a cámara rápida para salvarlos, se monta en su coche, a uno lo tira en marcha, que se supone que lo revienta al caer contra el asfalto y supongo que se quemará o lo que sea, bueno, total que lo mata, y al otro lo tira por un barranco con él dentro, porque el otro le está diciendo que suelte el volante, el Vengador Tóxico lo arranca, se lo da, dice, crías el volante, tómalo, y se caen por un barranco que si os fijáis... Cuando el coche está cayendo, hay un pobre cámara que se tiene que apartar porque casi le cae encima. Fijaros, porque yo me he quedado flipando con el detalle. Digo, madre mía, qué peligro de película. Y ya está, el coche estalla. Se pega fuego con él dentro y ya está. Y chimpún, y bueno, y lo que hemos dicho que... Sí, pero es que... Pero un detalle aquí de esta secuencia es que sí, el coche se prende fuego, pero es que sale ahí, ¿no? El otro tío ahí todo reventado y el Vengador Tóxico sale del coche, pero es que el coche está calcinado entero y los otros dos están más o menos bien, o sea, los cuerpos no están ni quemados ni nada. No, que no es que se lo hayan currado mucho las muertes de los malos. No, para mí que las muertes chulas se las dejaron todo en la parte del bar y ya está. Ay, sí, y las frases, Joder. Pero bueno, que eso, que la película es una basura, pero que... Si la veis, o sea, no... Vamos a ver, no, es que claro, la película no es una basura, vamos a ver, se llama El Vengador Tóxico, o sea, no esperes ahí... No, pero que tiene sus puntos y como dura poquito, dura una hora y cuarto así, no, tampoco es desagradable. No, sí. Entretenida, sabiendo sí, a lo que... Mira, sabiendo que va a haber una basura... Si eres fan de las películas cutres mierderas, esta es muy recomendable. Yo la veo muy entretenida. Sí, si queréis ver Teta a Cholo, es vuestra película. Porque las tías no están nada mal, hay que decirlo, que por regla general no es que sea ninguna belleza. Aquí no están nada mal. O qué silencio, os gustan más los chicos, ¿no? No, es que no hemos puesto a ver otra vez la peli para ver las tetas nomás. Estamos ocupados, pero nada, tengo que salir de la pulverta. Bueno, y que creo que todo el mundo sabe que El Vengador Tóxico es súper famosa, tiene multitud de fans, que hay una serie de animación donde, por supuesto, ignoran todo este rollo gore y todo este rollo de tetitas y tal, en plan de... Vamos, que aquí está lo bueno. Sí, y por lo que he leído es más en plan todo ecológico, que tuvo unos videojuegos, que yo sabía que estaba el de NES, pero por ahí alguien ha comentado que había también de Mega Drive y de no sé qué más. Game Boy y Mega Drive. Sí. O sea, que tiene, me parece que tiene cuatro partes esta franquicia. O sea que es lo que decimos. Por lo visto, Troma, yo no soy un gran seguidor de Troma. Al director de Troma le gusta mucho sacar tías con tetas grandes. Es un cachondo mental y las películas son de serie B, pero que tienen un humor. Que si eres así un poco zangano y te gusta Fernando Esteso y Andrés Pajares como a nosotros, te va a gustar. Y poquito más creo que se puede decir. Si os parece, vamos cerrando porque me parece que ya estamos al límite de tiempo, ¿no? Y nos habremos pasado para variar. Para que caigo, creo que de Vengador Tóxico, yo creo que la serie esta de dibujos la veía cuando yo era un crío, ¿eh? Porque ves que me suena muchísimo, ¿eh? No me extrañaría, no me extrañaría. Muy constructiva debía de ser, Héctor, sí. Pero vamos, es que me acuerdo que en la tienda había juguetes y todo eso, o sea... Sí, sí, que es una franquicia con mucha fama, sí, pero muchísima. Y es raro que ninguno de aquí hayamos visto el Vengador Tóxico y nos acordáramos. Así que, bueno, cerramos aquí y el programa 16 de la segunda temporada, en el cual han intervenido el señor David Sánchez. Bueno, pues nada, otro programa que me ha gustado muchísimo, me ha reído mucho, Flashback, juegazo y nada, Retrovisor, que me encanta cuando está el amigo John y Ortiz lo han hecho de puta madre. Y nada, hasta el próximo. Señor Altamayer. Nada, muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho el programa y me he reído muchísimo con la película. No la vi en su momento, así que ahora sí aprovecho para verlo ahora dentro de un par de días y la veo. Y a ver, os cuento qué tal. También ha participado el señor Héctor. O a Altamayer le gustó sufrir, ¿eh? Mira que ponerse a ver la peli ahora solo por gusto. Nada, que no vio el planeta de los dinosaurios, pues que vea esta. Bueno, y vamos, ¿qué vamos a decir? Puede que suene un poco precipitado, pero creo que de momento este es el mejor Fase 1 que ha salido. Juego de puta madre, hemos recuperado el retrovisor, que a la gente le encanta, y encima la película mierdera ha dado pie para una buena risa, vamos. Yo creo que de lo que llevamos de año, lo mejor que tenemos ahora. Y película recomendable. No os olvidéis, si no la habéis visto, verla que os reiréis. Señor Marcos, que también has venido apurado y has estado poquito... Sí, no, lo mismo que habéis estado comentando, juegazo, bueno, Flashback, que también era uno de mis favoritos, y la película, aunque no me la haya visto, joder, os he estado escuchando mientras estabais ahí hablando, y lo mismo, me han entrado ganitas de verla, aunque solo sea ahí para reírme un rato. Y nuestro invitado de honor, casi casi ya miembro del programa, señor John Cortázar. No, pues muy bien, un programa también redondo. Me he descojonado con la película porque la hacía un mogollón que no la había visto, pero bueno, escuchándoos y recordándola me he estado partiendo el culo y nada, pues joder, el retrovisor muy bien, el juego muy bien y no sé, todo muy bien. Una cosa recordado rapidito, que dentro de poco termina el concurso MSX Dev, donde saldrán un montón de jueguecillos frescos para MSX y bueno, uno de ellos pues nuestro, de Relevo Video Games, así que nada, pues que lo disfrutéis y bueno, a ver si nada, pues sin más, que muchas gracias por estar aquí, por invitarme y que sea muchas veces. Oye, John, y lo que te decimos siempre, tennos a todos al tanto de lo que vais haciendo con Relevo y que vamos, te avisaremos para el próximo programa, pero que tienes que ver la película. Vale. Que no te prometido que te puedes librar. Vale, ok. Bueno, y para ir terminando, a ver, que hay un montón de cosas. Os recuerdo, cápsulas. Fase Bonus TV, que se han currado un piloto el señor David Castañer y Dani, impresionante. Que correos, recordar, programa@fasebonus.net, que tenéis que mandar los correos, que aunque no se lean en el programa, se leen en las cápsulas. Como digo, cápsulas, programa a iTunes. Si tenéis algún problema con iVoox, acudir a iTunes, que funciona perfectamente. Que la semana que viene nos vemos. A ver qué sale, porque hay que ir mejorando poco a poco el programa y estamos teniendo programas muy ricos, así que tampoco puedo deciros mucho más y seguro que se me queda mucho en el tintero. Votar los juegos de Master System, meteros en el foro, dejar comentarios, que bueno, que estamos encantados con la recepción que tenemos y que contamos con vosotros para la semana que viene. Así que hasta luego.